Bendito Padre Eterno, en este día te ruego también por los hermanos que aún no han podido llegar al estudio y que puedan tener alguna dificultad, quizá estén teniendo una imposibilidad por algún estar bajo algún jefe que no le permita estar en tu día. Te ruego que pueda abrir puertas, abrir caminos, que tu camino en sí siempre esté como objetivo principal para cada uno de nosotros, que es Mashiach, con respecto a cada uno de los hermanos que puede quizás tener imposibilidad el poder estar en tu día. Ayúdalos a que pueda estar reunidos junto con todo tu pueblo. Ten misericordia de ellos, Padre Eterno. Te pido misericordia. Te pido perdón por todas nuestras ofensas, pecados, rebeliones que cometemos contra ti. Aún así, sea inconsciente o conscientemente. Padre Eterno, de misericordia, porque si no es así, si realmente no alcanzamos tu gracia y no la valoramos, realmente moriremos. No quieras tú, Padre Eterno, ayúdanos, enséñanos, encamínanos, ayúdanos a comprender el propósito, tu voluntad, encamínanos en tus sendas, en tus sendas de justicia, de amor, de verdad. Padre Eterno, te pido todo esto y te pido tu misericordia en que la recibes, esta palabra. Te lo pido por tu misericordia, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, mi hermano. Bueno, pues vamos a estudiar, mis hermanos. Bueno, pues vamos a empezar, mis hermanos. Anoche estábamos observando acerca de cómo es que, acerca de lo que son los, acerca de este versículo que leíamos en el libro de Génesis capítulo 8, veíamos cómo es que menciona el poderoso después de una destrucción, después de un evento como el que se dio en el tiempo de Noé, en el cual trajo destrucción para toda la gente, para toda esta civilización, por causa de no haber atendido a la palabra del Poderoso. Menciona que al ser destruida toda esta gente, hace una expresión muy importante que veíamos con nuestra hermana Luz anoche. En el capítulo 8 del libro del Génesis, capítulo 8, perdón, versículo sería el 22, describe de esta manera. Veamos, por favor, capítulo 8, verso 22. Perdón, ahorita les pasamos un para los que no bajaron la imagen ayer. Me imagino, mi hermano Manuel, que sí puedes bajarla, pero está en el otro chat de ayer. Si no la tienes la imagen y... No, ya está cancelada esta. Bueno, si no, ahorita les vuelvo a pasar la imagen. Veíamos cómo es que hace la expresión de este versículo. No sé si mi hermano Adolfo, mi hermano Benjamín, alguien quiere hacer el favor de hacer la lectura. Gracias. Shalom, mi hermana Kendi. Se te quedó tu micro abierto, mi hermana. Shalom, mi hermana Maggie. Que Dios te bendiga y te guarde. No sé si mi hermano Benjamín o mi hermano Adolfo puedan hacer favor de leer. No, ¿Me hace favor de leer? ¿Los versos cuáles son? Capítulo 8 de Génesis, verso 22, mi hermano. Dice: y percibió el poderoso olor grato, y dijo el poderoso en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bueno, de acuerdo a lo que vemos en este versículo, hacía la expresión: todavía serán los tiempos de la tierra, en la siembra, en la siega, en el frío, en el calor, en el verano, en el invierno, el día y la noche. Para nosotros, el ver la imagen acerca de lo que sería nuestro sol, en la imagen de lo que veíamos de la... ¿Puedes mandar la...? De lo que sería nuestro sol, nosotros sabemos que esto sería lo que conocemos como nuestro sistema solar, en una imagen desde lo literal, porque en la forma de comparación menciona que mientras exista el día, mientras exista el calor, la siega, hace mención que exista la noche. Que sería lo adverso, sería la noche, el invierno, el frío, que ayer veíamos con nuestra hermana Luz. Veíamos cómo es que mientras esto permanezca, describe, mientras permanezca, dice, todavía sean estos los tiempos de la tierra. Si la tierra permanece, dice que permanecerá esto. Quiere decir que nosotros ponemos a nuestra tierra en alguna parte de este lugar, y nosotros conocemos que esta tierra que está mencionando aquí, mientras permanezca, tendrá lo que describe: calor, sierra, día, noche, frío, invierno. Pero eso es lo que encontramos en una forma comparativa, porque la comparación o la representación de esto lo veíamos anoche. ¿Cómo es que el Mesías, a través de su enseñanza, nos muestra que esa es la imagen, la sustancia de la enseñanza? Cuando nosotros podemos, o cuando nosotros hacemos lecturas, observamos acerca de lo que describen los salmos, hay muchos salmos en los cuales nosotros podemos apoyarnos, nos podemos apoyar para poder entender que cuando nosotros hablamos de los cielos y de la tierra, no ya, cuando hablamos nosotros acerca de lo que serían los cielos y la tierra, o hablamos acerca de lo que sería el sol, la luna y las estrellas, para muchos de nosotros tenemos que tener nuestra imagen, que el Señor no habla desde una perspectiva literal, porque si el Poderoso describe que el Padre nuestro que está en los cielos, ciertamente nosotros sabemos que el cielo es una figura que nosotros señalamos hacia arriba, pero no se refiere a ello, ya que el Poderoso se encuentra donde describe que se encuentra su justicia, donde se encuentran sus santos. Nosotros encontramos en los Salmos y en algunos libros acerca de los que le tienen que alabar, pero es algo complicado, es algo que no es fácil de entender, porque desde la perspectiva, cuando nosotros leemos el Salmo 136, vamos a leerlo, por favor. 136, versos 5 a 9. Ahí nos muestra acerca de lo que sería importante, acerca de lo que sería el... ¿Quiénes son los que tienen que alabar a este Señor? Salmo 136, versos 5 a 9, por favor. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Entonces nosotros encontramos los versos que describen que el que hizo los cielos con entendimiento. Si la Escritura nos menciona que hizo a los cielos con el entendimiento, veíamos ayer con nuestra hermana Luz cómo es cuando describe que a los cielos cuentan la gloria del Poderoso. Quiere decir que los cielos son gente que entiende su palabra, que son gente que han percibido esa enseñanza y que han entendido ese conocimiento. Por eso dice que a los cielos que los hizo con el entendimiento. porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias, y dice, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que dominase en el día, y hace la expresión, porque para siempre es su misericordia. Entendemos que ese sol no puede alumbrar fuera de este lugar. Tiene que alumbrar a todo lo que se encuentra en este lugar. Encontramos que en la tierra se encuentra su luna. Encontramos que de este lado encontramos a todo lo que representa en la comparación. La tierra representaría a su pueblo. Entonces nosotros encontramos que al pueblo y a la gente que se acerca ante él, porque describe que los que se allegan a él, veamos versículos que no es que él se tiene que allegar a nosotros. Nosotros tendremos que llegarnos a su luz, porque nosotros nos encontramos en esta parte de la oscuridad, las tinieblas. Entonces, esta zona de aquí encontramos que serían las tinieblas, porque de este lado no hay luz. Para esta gente o esta gente que vive de este lado, fuera de esta dimensión, de este lugar donde se encuentra la luz. ¿Mande? Ajá. Hace mención que no pueden verle. Entonces nosotros los que están acá no pueden conocer al Poderoso, como dice mi hermana Luz, no pueden ver su rostro. Encontramos que fuera de este lugar, que sería donde se encuentra el día, que es donde emana la luz, nosotros sabemos que la luna no tiene una luz propia. La luna es un ¿cómo se llama? Un astro, una algo que no tiene luz propia, como sería en el caso del sol. Pero sabemos que esa luz que le pega es para que alumbre sobre la tierra. Encontramos que la escritura, los versos que veíamos ayer con nuestra hermana Luz, encontramos acerca de que el verso que describe el verso 5, el que hizo los cielos con entendimiento. En los cielos encontramos lo que sería la luna, la tierra, el sol, las estrellas. Encontramos todo esto que dice que los hizo con entendimiento. Pero hay que hacer uso de la razón. Cuando el Señor se enoja contra el pueblo de Israel y contra el pueblo judío, ¿dónde se encontraba el Hasatán? ¿O dónde se encontraba el diablo que describía? Dice que él se encontraba en los cielos. De los cielos estaba ocupando un lugar que no le pertenecía, y dice que fue arrojado del cielo a la tierra. Y después ellos ocupan su lugar, sus discípulos. Por eso dice que encontramos acerca de que hay gente que ocupa los cielos como si fuera gente que realmente conociera o entendiera. También encontramos a gente que está ocupando el lugar de tierra, pero que tampoco es tierra. Entonces el Poderoso por eso destruye a la gente, por eso le quita, los quita de delante de sus ojos, porque son gente que ha hecho lo malo. Esto es lo que vamos a ver a continuación después de lo que hemos observado, porque dice, mientras exista la tierra, nosotros sabemos que la tierra no se destruirá físicamente o literalmente, porque hemos encontrado que la tierra ha sido destruida, y sin embargo la escritura menciona que no se está refiriendo al planeta, se está refiriendo a las personas que han habitado sobre la tierra. Por eso él describe en el capítulo 8 del Génesis, mientras la tierra exista, habrá día, noche, habrá calor, habrá frío, habrá siega, habrá siembra. Y eso es lo que encontramos, que mientras exista la tierra, habrá todo esto. Si nosotros desaparecemos a la tierra, ¿qué pasaría? No hay a quien enseñar. No hay a quien enseñar. No existiría ni el calor, no existiría la siega. Porque si no hubiera hombres sobre la tierra, o no hubiese gente sobre la tierra, no existiría el calor ni la siega. ¿Qué le dijo al hombre? Al hombre que está en Apocalipsis, que leíamos con nuestra hermana Luz ayer. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Quiere decir que hay calor porque hay gente que escucha y que obedece. Quiere decir que hay frío porque hay gente que no obedece. Quiere decir que hay noche porque hay gente que no obedece. Quiere decir que hay gente en la siega porque hay gente que ha sido sembrada. Hay su siembra, hay su siega. Mientras exista todo esto, dice, pero mientras exista, dice, mientras exista la tierra, dice que existirá todo esto. Si nosotros quitamos a la tierra, deja de existir. No hay dónde plantar la semilla. No hay dónde plantar Por eso el Mesías dice que salió el sembrador a sembrar. Pero cuando el sembrador sale y siembra y la tierra no da su fruto, ¿qué es lo que describen los profetas, como veíamos ayer? Simplemente la destruye, porque no sirve para nada. Entonces nosotros, con este pensamiento que vemos en la Escritura, dice que porque para siempre es su misericordia, vemos que los que tenían que alabar al Poderoso tienen que ser los cielos, como dice, al que hizo los cielos con entendimiento. En el Salmo capítulo 19 que leíamos ayer, en el verso 1 hasta el versículo 6, encontrábamos acerca de que esos son los cielos, porque ahí es donde se encuentra. Leamos por favor nuevamente capítulo 19, verso 1 hasta el verso 6, por favor. Los cielos cuentan la gloria de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay un lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley, ¿hasta ahí? Hasta ahí, mi hermano. Entonces encontramos acerca de que los cielos, dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Elohim, o la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Encontramos a estos cielos que anuncian y hace expresiones acerca de comparaciones. Cuando una persona en el mundo lee estos versículos, no encuentra entendimiento, no hay sabiduría en ellos, porque son palabras que no tienen sentido. Porque cuando el Poderoso describe en el verso 3 y en el verso 4, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿En quién fue puesto el tabernáculo? La pregunta es, ¿en quién puso el tabernáculo? La pregunta es, ¿en quién hizo ese ¿a quién puso ese tabernáculo? Pregunto a mis hermanos. Acuérdense lo que están leyendo en el versículo 1, mis hermanos. Dice que puso tabernáculo en los cielos. ¿Qué es? ¿Te vas a conectar a este? ¿No? Entonces dice que puso tabernáculo en los cielos, porque los cielos son su trono, y expresa acerca de que los cielos cuentan esa gloria. Pero si nosotros nos esperásemos literalmente, esperar que ellos nos enseñen el cielo, lo que sería el sol, la luna y las estrellas, nada más emiten una luz literalmente. ¿Mandé? Al menos se broncearía, dice César. Nosotros, en este caso, cuando encontramos en la Escritura, es un conocimiento, una enseñanza que nos da vida eterna. Pero ciertamente, como dice la Escritura, nosotros tenemos que allegarnos, nos tenemos que llegar a Él, porque nosotros estábamos en estas tinieblas, mas nos ha llamado para que encontremos en su luz admirable. Para que nosotros podamos pasar de aquí a acá, necesitamos conocer la verdad, que eso es lo que está describiendo en el Salmo. En el Salmo nos está describiendo que puso tabernáculo para el sol. El sol que vimos en la Escritura, como describe el Salmo 84, verso 11, léanlo por favor, el sol es el Poderoso. Pero vamos a hacer un énfasis acerca de este sol. En este día, ayer se hicieron algunas preguntas cuando leíamos acerca de lo que era la Mishpat. Si nos da tiempo en la parte de la tarde, vamos a estudiar un poquito acerca de la Mishpat, porque algunos fue confuso cuando se hicieron las preguntas. Luz hizo una pregunta muy certera, por eso la mayor parte entendió acerca de por qué se preguntaba de esa manera. Pero vamos a investigar un poquito acerca de lo que es el sol, de lo que sería el sol en las Escrituras y lo que sería la luna, porque de ellos dos encontraremos que el sol y la luna se basará en nuestro estudio de esta mañana, porque lo que es el sol y la luna encontramos que no siempre van a dominar sobre la tierra. Para la gente que es extremista o para la gente que no conoce las comparaciones del que el Poderoso ha transmitido a su pueblo, encontraremos que el sol y la luna dejarán de alumbrar, dejarán de existir. Para aquellos que han puesto atención, se han de acordar en qué tiempo dejará el sol y la luna de alumbrar. Para aquellos que se acuerdan o han escuchado, en qué tiempo dejará de alumbrar el sol y la luna. Es una pregunta que hago a todos. Varinia dijo que en el milenio. No, pero la pregunta me la entendiste, Manuel. Mi hermano Manuelito. Lo que pasa es que yo no pregunté en dónde se ejercen este sol y la luna cuando dejan de alumbrar. Una cosa es que dejen de alumbrar y otra cosa es que dejen ya de existir, ya no existan. En el tiempo del sol y la luna, cuando deja de alumbrar, fue en el tiempo del diluvio, en el tiempo de las destrucciones de Sodoma y Gomorra. Ahorita vamos a entrar un poquito a esa plática también, pero nuestra base en el estudio de este día, nos vamos a basar porque la enseñanza es, los cielos cuentan la gloria. Cuando los cielos cuentan la gloria, encontramos que el sol emite la luz, la luna y las estrellas. Dice que las estrellas que tú formaste, si las estrellas son las que iluminan, entonces nuestro pensamiento acerca de la escritura es entender que lo que es el sol, la luna y las estrellas son las que iluminan la tierra, porque la tierra es iluminada de ellos como principal principal objetivo. El punto de todos estos es que ellos iluminen la tierra. Entonces nosotros encontramos al sol. Si quitamos al sol, no va a haber calor, únicamente habrá frío. Si quitamos al sol, únicamente va a haber tinieblas. Si quitamos al sol, ya no habrá siembra ni siega, porque de nada serviría al que siembra si no tiene quien haga que haga el producto. Entonces en un tiempo de la historia dejará de existir este. Pero antes de explicar esto del sol, la luna y las estrellas, primero vamos a ver, para que los que no han visto estos versos puedan irnos hilando con lo que estamos explicando. Salmo 84, verso 11, describe de esta manera, por favor. El mundo recuerda este momento previo al milenio, cuando va a dejar de dar tu resplandor la luna, el sol y las estrellas. Es que sea en diferentes tiempos. Eso fue, es y será. Pero va a ser antes del milenio y posterior en el tiempo del milenio, también milenio va a pasar. Salmo 84, verso 11, ahorita lo vamos a ver. Porque sol y escudo es el poderoso Elohim, gracia y gloria dará el poderoso, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces el Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es el Señor Elohim, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en la integridad. Entonces ese sol que describe la escritura es el que se conoce como al Jehová, al Yohei-Bahé en el hebreo, que sería en este caso al que el judaísmo le llama el Eterno, al que le dice Hashem, al que se le llama Adonai. Desde el punto de vista, la representación de este sol es el poderoso. Vamos a poner aquí poderoso. Pero esa es una figura comparativa. Quiero que me entiendan el concepto de que es una figura comparativa. Literalmente, ¿por qué es sol el Señor? Vamos a meditar un poquito por qué el Señor es sol. ¿Qué es lo que emite el sol? Literalmente, una luz fuerte, una luz que ilumina toda la tierra. ¿Por qué se representa el sol? Por eso muchas naciones a nivel mundial, la gente tiene la tendencia a adorar al sol, porque es una forma que da, el sol da vida, el sol hace que llueva en los campos, el sol es algo que hace que los animales o los seres humanos se reproduzcan, es algo que si no hubiese, no habría vida sobre la tierra. Él es la imagen de esa luz porque él es el que da ese conocimiento. Pero la escritura menciona que cuando resuciten aquellos que han creído en él, también serán la imagen de ese mismo sol. Porque encontraremos en el transcurso de la historia, en algunos versículos como Isaías capítulo 30, que dice que el sol iluminará 7 veces más. Para los que leen literalmente la Biblia, están esperando que un día nos cosamos vivos. No necesita calentar 2 veces, 7 veces. Con 2 veces que caliente más, es más que suficiente porque dejaría de existir la raza humana. El sol no puede alumbrar 7 veces más porque si no destruiría a todo cuanto hay sobre la tierra y sobre todo los planetas. ¿Sí? Como en el desierto, ahí no hay vida. Con el sol que hay, prácticamente está muerto todo. Uno que otro animal, pero es raro, ¿no? Es más la modificación con unos 4 grados. un cambio climático con un grado que se ve un cambio, sí. Hoy en día, con lo que estamos viendo del efecto del niño, de la niña, está modificando el clima y el sol es muy arrasa con varias poblaciones. Lo importante acerca de esto es que podamos nosotros entender el concepto, porque describe que el Señor es sol. Encontraremos entonces dentro de este punto que el Mesías hablaba acerca de los que resuciten en el tiempo futuro, en la resurrección, cuando se haga la siega. Cuando se haga esta siega, describe que este sol, no nada más él será la imagen de ese sol, pero eso será en el transcurso del milenio. Hay que aclarar las cosas y quiero que pongan atención a este concepto, porque voy a darles el versículo acerca de que el sol tendrá que dejar de iluminar. Mateo capítulo 13. Cualquier cosa con respecto a ello que no me dé a entender, me avisa, mis hermanos, para que estemos al mismo paso. Capítulo 13 del libro de Mateo, versículo sería... Vamos a leer del 41 hasta el versículo 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces dice que hay otros que van a alumbrar como el sol. ¿Pero esos son quienes describe ahí? Dice los justos. Porque los justos en el tiempo futuro, en el milenio, van a enseñar la palabra. En la misma imagen o en la misma capacidad, podríamos decir, de entendimiento que tiene el poderoso, la gente que resucita enseñará esas maravillas en aquel día. Por eso ellos también son la imagen de ese sol, pero únicamente en lo que nosotros conocemos como el milenio. Pero ahorita eso lo explicamos, porque lo importante acerca de que el sol ilumine y que el Yohei Vahei reciba el título del sol, y que los justos también reciban el título del sol, por eso dice que ellos alumbrarán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que los hombres hoy en día, aunque sean justos, no alumbran como el sol. El Mesías nos compara como luces que pueden alumbrar una casa, pero no pueden alumbrar al mundo entero. Cuando los justos resuciten, van a resucitar en esta imagen, como una figura, como si fuesen el sol. Lo importante que debemos de tener en nuestra mente, o que debemos de guardar en nuestra mente, es que el sol tendrá que dejar de iluminar y la luna tendrá que emanar su brillo. Apocalipsis capítulo 21 describe de esta manera en su versículo 22 y 23, por favor. Esto está en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Sí, capítulo 20, había dicho el capítulo 21, versículo 22 y 23. ¿Sí ya lo tienen? Sí, sí. Dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad... No, es capítulo 21, verso 22, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Bueno, el versículo 22, 23 se escribe así: no vi en ella templo. Primer punto, dice: no vi en ella templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella. Vamos a entender que describe que ya no había, que ya no describe, ya no hay templo. Describe en este momento que ya no hay templo. De acuerdo al Salmo, describe que puso tabernáculo para quienes, para los cielos. los cielos son el trono. De acuerdo al Salmo, capítulo 66, el trono o la silla donde se sienta el rey, que es el Todopoderoso, ese es el trono. En la imagen de la comparación describe que vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, hoy en día, en este tiempo y en el tiempo del milenio, nosotros tenemos un templo. Ajá, que somos el grupo que nos reunimos. Pero dice, en aquel día no existirá más en ella templo. Dice el verso 22. No vi en ella templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella. Entonces nosotros estamos cambiando esta imagen. ¿Quién es el templo de la ciudadora? Verso 22. No vi en ella templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella, de la ciudad. Y la ciudad no tiene necesidad de qué. Acordémonos que el poderoso habita aquí, el todopoderoso, voy a poner aquí todopoderoso. El todopoderoso habita aquí, dentro del templo. Cuando él dijo, vosotros sois el templo del Dios viviente. Si el todopoderoso aquí está adentro, ¿qué es lo que está aquí adentro? Se encuentra el sol, se encuentra ¿qué? La luna y las estrellas. Si nosotros quitamos al templo, ¿qué quitamos? Porque acordémonos que esto es donde se enseña. La tierra donde se están los pies del Señor es su pueblo. Y la tierra es el estrado. Bueno, la tierra es el estrado de sus pies. Por eso cuando él dice que él viene a destruir a los cielos y a la tierra, viene destruyendo también al templo antiguo. Quitamos el templo, quitamos a los cielos y a la tierra. ¿Qué nos queda? Ya no nos queda sol, ni tampoco luna. Hay que entender el concepto del por qué. Porque en este momento nosotros tenemos sol, que representa al Yohebahei. Y dice el versículo 23, la ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezca en ella. Porque la claridad de Dios la iluminó, y el cordero era su lumbrera. Vamos entonces a tratar de entender el concepto. En aquel día el Todopoderoso estaba presente para con todas las gentes, sobre todo con su pueblo. Si el Todopoderoso está presente con su pueblo, imaginémonos este lugar. Voy a imaginarme que yo soy el Todopoderoso, en la imagen de que yo estoy con su pueblo, y su pueblo está reunido. Él podrá enseñar a su pueblo y el pueblo conocerá a su Señor. Pero ahorita nosotros tenemos ese Dios delante de nosotros, físicamente lo tenemos. No, ¿qué es lo que tienen delante de ustedes? A hombres que enseñan la palabra, que enseñan desde su trono, a los cielos, a la tierra, la luna y las estrellas. Eso es lo que tienen ustedes, a personas que enseñamos una palabra. Quiere decir que en la eternidad esto dejará de existir. Dejará de existir el templo, dejará de existir el sol, dejará de existir la luna. Pero entonces esto lo estamos llevando en el tiempo de la eternidad. Entonces, si esto lo llevamos al tiempo de la eternidad y quitamos esto, entonces el que va a iluminar, el que ilumina, voy a ponerle otro, el que ilumina es lo que describe como Dios o Elohim. Y dice que la lumbrera es el Mesías. Por tanto, cuando nosotros observamos, quiere decir quienes nos van a guiar y quienes nos van a enseñar en aquel día van a ser ellos. Ya no serán los hombres como sus servidores que se paran delante de ustedes para enseñarles la palabra. Entonces quiere decir que dejará de existir sol, luna, estrellas. ¿Vale? ¿Qué pregunta hay? ¿Quién preguntó? ¿Me pasas las preguntas para que no las esté viendo? Sí, lo que estoy mencionando es después del milenio. Ahorita lo voy a explicar más al rato. Recordémonos, y ahorita voy a explicar más la expresión rápido. Ahorita se conocen a los cielos y a la tierra. son los que enseñan. Entonces, cuando venga el Mesías, describe que destruirá a los cielos y a la tierra. ¿Qué queda en el milenio? Lo que queda en el milenio es el reino de los cielos. Ahí no existirán cielos y tierra porque en ese momento son destruidos. Lo único que queda es el reino de los cielos. Durante 1000 años existe el reino de los cielos y después, cuando aparece el capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y la mar no existe ya más. Entonces, en ese momento, cuando viene el cielo nuevo y la tierra nueva, en otras palabras, en el tiempo que ilumina el Elohim Todopoderoso y la lumbrera, tenemos al cielo nuevo y a la tierra nueva. Eso es en la parte de la eternidad, pero eso es hasta el tiempo de la eternidad, no en el tiempo del milenio, porque el tiempo del milenio se conoce como el reino de los cielos. Quiere decir que en el reino de los cielos, por eso el Mesías en el tiempo del milenio se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. En el tiempo del milenio no será el único rey de la tierra, sino que habrá muchos reyes sobre toda la tierra. Y se conoce como el Señor de Señores porque no será el único señor de la tierra, sino serán muchos los señores. Me he dado a entender un poquito con respecto a esto, porque todo en el transcurso de todo el día vamos a ver todo esto que estamos explicando. Me he dado a entender un poquito, mis hermanos, mi hermana Ana, mi hermano Carlos, mi hermana Maggie, mi hermano Manuel, Paola, mi hermana Franci, y a los que están ahí en casa, chalón a todos mis hermanos allá, mi hermano José Ferrer, mi hermano Adolfo, mi hermana Varinia, mi hermano Benjamín, y mi hermana Rebeca, mi hermana Kendi, aquí hay alguien que no... Ah, mi hermano Riste. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Ahorita vamos a platicar acerca del tiempo del milenio. Cuando entremos al tiempo del milenio, platico acerca de lo que sería Señor de Señores y Rey de Reyes. Bueno, entonces, lo que tenemos que tener en consideración, entonces, que es en el tiempo de la eternidad, dejará de existir el sol y la luna. Estamos explicando por qué tendrá que dejar de existir el sol y la luna y las estrellas. Porque el sol existe siempre y cuando haya gente que anuncie su palabra. Si no hay gente que enseñe su palabra, ¿qué pasa? Es como si no existiera el sol, es como si no existiera la luna, es como si no existieran las estrellas. Necesita haber enseñadores, porque ellos son los que transmiten esa palabra, porque si no hubiera quien difundiera la palabra de la verdad, quiere decir que el sol es como si no existiera. Me he dado a entender, hasta ahí me he dado a entender, ¿va? Que en el tiempo de la eternidad, dejará de existir el sol y la luna. Si me da a entender, ¿va? En ese concepto. Pregunto nuevamente a todos mis hermanos. ¿Sí me da? ¿Sí? En ese sí, pero Mashiach empezó, ¿no? Sí, pero pues es el punto. Él es sol. Él es sol por eso mismo. Porque es una comparación. Es como ahorita el Mesías no está. El poderoso no está. Si no hay alguien quien te enseñara, entonces no te darías cuenta. Necesitas ver a alguien que te enseñe para que lo entiendas. Si no, es como si el sol, es lo que explicaba, no, es como si no existiera el sol. Necesitamos precisamente a alguien quien enseñe esto para que tú puedas comprender que existe. Bueno, en este aspecto, por eso es que hoy en día existe el sol y la luna y las estrellas. Eso es lo que explica Jeremías, porque Jeremías está describiendo que si el sol, la luna y las estrellas faltaren, en el tiempo del milenio, eso es en el milenio. Tal vez esto no lo pueda explicar más al rato porque sería entrar en muchísima profecía, en muchísimos conceptos y no terminaríamos, pero vamos a leer Jeremías 31, versos 35 y 36, que es ahí donde menciona acerca de qué es el sol y la luna y las estrellas. Capítulo de Jeremías 31, versos 35 y 36. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la noche, de la noche, las estrellas para la luz de la noche, que parte del mar y claman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará por no ser nada delante de mí eternamente. Entonces escribe Jeremías que así ha dicho el Señor. Esto será en el milenio. Nosotros hemos explicado desde el verso 27 hasta el versículo 36 que se está refiriendo cuando haga un nuevo pacto de acuerdo al verso 31, 32 de este capítulo, en el cual menciona que hará un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Eso será en el tiempo del milenio cuando haga ese pacto. Por eso describe Isaías, así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser una nación delante de mí todos los días. Quiere decir entonces que en el tiempo del milenio se ocuparán nuevamente de estas reglas o se seguirá permaneciendo con el sol, la luna y las estrellas. El versículo 35 es el que describe que son leyes. Capítulo 31, verso 35, así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas. Es ahí donde nosotros entendemos que se está refiriendo a una enseñanza, que se está refiriendo a una legislación acerca de cómo se gobierna un pueblo. Y el pueblo se gobierna de acuerdo al conocimiento que da el poderoso, o que nos basamos de acuerdo a esas bases de la enseñanza. Entonces, cuando nosotros vemos acerca del sol, la luna y las estrellas, estamos refiriendo que esa es la forma de cómo se gobierna un pueblo, porque dice, si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser una nación delante de mí, eternamente y para siempre. Quiere decir que en el tiempo del milenio se ejercerá también estas reglamentaciones en el tiempo de lo que conocemos como en el tiempo del milenio. En este caso aquí está hablando de Israel, porque también para las naciones habrá también una reglamentación, pero quiere decir que habrá muchos reyes, habrá muchos enseñadores, habrá mucha gente que las enseñe. Por eso es que la luna, el sol y las estrellas tendrán que estar ejerciendo en aquel día o enseñando todo esto. Ahora, en el capítulo que nosotros estamos leyendo, de... ¿Dónde? No, es que estaba leyendo, me acordé del otro versículo. Acerca de lo que estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer ahora el capítulo de Isaías 60, versículo 19, en el cual me está mencionando lo mismo que describe Apocalipsis capítulo 21. Estamos viendo que no existirá en aquellos días el sol y la luna. Entonces, en aquel día, Isaías también estaba mencionando que no se habrá de este sol y de esta luna, pero en aquellos días, que es en el tiempo de la eternidad, porque hace la misma mención, nada más que Isaías no lo menciona como lumbrera, allá lo menciona de otra manera. Leamos capítulo 60, verso 19, dice, por favor. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz y te para ti. Sí, gracias, mi hermano. Entonces, cuando nosotros observamos este Isaías capítulo 60, vayan pegando. Dice: el sol nunca más te servirá para la luz del día. Dice: nunca más. Ese es el punto, que en ese tiempo no servirá ya más el sol. Dice: para la luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Elohim tuyo, que es el Mesías, por tu gloria. Entonces, aquí nosotros encontramos a esta lumbrera que describe por tu gloria, y la iluminación de la ciudad sería el Todopoderoso, nada más que menciona el Yohevá aquí como el Padre, y por la gloria tuya sería el Mesías, porque menciona a ambos. Entonces, ya plasmamos en nuestra mente y tenemos que entender que en el tiempo de la eternidad el sol y la luna no existirán. Entonces nos regresamos nuevamente a lo que el profeta estaba describiendo en el capítulo de Génesis capítulo 8, versículo 22, en el cual describe, voy a borrar todo esto, préstame el papel, por favor. Tenemos que entender entonces acerca de que, para que deje de haber frío, calor, siembra, siega, luz y noche, tendríamos que quitar el sol. Tendríamos que quitar ese sol, pero si quitamos esto, entonces lo único que existiría sería tinieblas, invierno, frío. Entonces a nosotros esto no conviene a nadie. Entonces, si quitamos al sol y la luna, se quita, pero porque el poderoso empieza a gobernar sobre la tierra, empieza a enseñar sobre la tierra. Entonces nosotros estamos esperando que él gobierne sobre toda la tierra. Entonces eso tendrá que ser en el tiempo de la eternidad. Nosotros entonces empezamos a observar al sol y empezamos a observar al sol que en muchas etapas de la escritura describe que se oscurecía. El sol dejaba de dar su brillo, el sol dejaba de alumbrar. Siempre que el sol ha dejado de alumbrar es porque siempre hubo guerras. Esto es lo que mencionaba mi hermano Manuel hace rato. Siempre dejó de alumbrar porque en las guerras que había, cuando Israel era invadido, atacado, en los Shabbat no se enseñaba. Se dejaba de enseñar en Shabbat, se dejaba de enseñar en las sinagogas, porque la gente era llevada en cautiverio, porque la gente dejaba de escudriñar la palabra. Entonces no había quien enseñara. Por eso dice el libro del el Salmo capítulo 19, dice, puso tabernáculo para quienes. Puso tabernáculo para los cielos, para ellos los mandé, para el sol, y lo puso para que ahí se anunciara su palabra. Si nosotros observamos a esa casa, necesitamos de este sol. En el tiempo de la eternidad tampoco habrá ese templo, porque eso es lo que se conocerá como la nueva Jerusalén en el tiempo del final, en el tiempo de la eternidad. Barini había hecho una pregunta. Cuando nosotros hablamos en la eternidad, no hablamos de, hablamos de un final de un milenio como en este tiempo. Nosotros hablamos del fin de los tiempos. El fin de los tiempos es el término de una forma de vida. Quiere decir que cuando venga el Mesías, se terminará esta forma de cómo vivimos nosotros. Entrará una nueva etapa de vida que se conoce como el reino de los cielos. En ese transcurso del reino de los cielos encontraremos una etapa de vida acerca que, en el cual tendrá un límite, también tendrá un final. Cuando termine, empezará uno nuevo. Cuando empiece esa nueva forma de vida, esa sí será eternamente y para siempre. Eso es lo que describen los libros. Pero bueno, eso es a lo que llamamos término. Nada más lo aclaraba por mi hermana Varinia, que había hecho la pregunta. En el reino de los cielos será en el milenio. Ese es el punto. Que hoy en día lo que existe en este momento es los cielos y la tierra. Bueno, entonces tenemos en nuestra imagen lo que es los cielos, a los cielos y la tierra. Este concepto del cielo y la tierra, conocemos que dentro de los cielos se encuentra el sol. Ya vimos acerca del sol que tendrá que dejar de brillar en un tiempo, en la eternidad. Tenemos a la luna. Tenemos las estrellas. Y estas son las que nos iluminan, son las que nos iluminan en este tiempo, en un tiempo futuro, son los que nos están iluminando, porque de ahí es donde emana el conocimiento, de ahí es donde emana la enseñanza. Sabemos nosotros hoy en día que los que estamos sirviendo hoy en día no nos podemos comparar al Mesías, porque el Mesías es la representación del sol. El conocimiento es tan grande que cuando abría su boca describía enseñanzas increíbles. Cosa que nosotros tenemos que estudiar y tratamos de meditar en ellas para tratar de entenderlas. Y eso no quiere decir que las alcanzamos a percibir todas las enseñanzas. Nada más alcanzamos a ver parte de la enseñanza, parte de la doctrina. Pero realmente el que tiene este conocimiento y que tiene esta enseñanza más en su plenitud es el Mesías. Nosotros observamos acerca de cómo en este tiempo presente nos describe que nosotros somos una luz, lo que mencionaba hace rato. Somos una pequeña luz, como por Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo sería 14, hasta el verso 16, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Cada sentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz, se pone debajo de un mundo, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No, es no sé si a lo mejor es la llamada. Lo que pasa es que sí me muteo, pero de todo modo soy cortado. No sé si alguien más pudiera leer, no sé si alguien tenga pueda hablar ahorita por el micro para saber quién pueda estar leyendo, porque se lo oye muy cortado ahorita a mi hermano Adolfo. A ver, haz la lectura, por favor. Shalom. No más léete el verso 16, nomás para saber si tú te oyes bien. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias. Entonces, nosotros observamos este capítulo acerca de la imagen de cómo nosotros alumbramos. Veíamos la semana pasada que cuando el Mesías venga y reine sobre la tierra, dice que su conocimiento de la menujá será tan grande como que, ¿se acuerdan? ¿Sí recuerdan cómo será el conocimiento de la menujá? De acuerdo a lo que leíamos en Isaías, en su capítulo 11. ¿Sí se recuerdan? ¿Cómo será? Hermano Eliseo, ¿te acuerdas? Acordémonos acerca de lo que está describiendo. Nosotros dice que somos una luz que alumbra en una casa. Nosotros no podemos alumbrar como el Mesías. ¿En dónde nos damos cuenta? Que el nombre del Mesías es reconocido a nivel mundial, porque él, la luz que emanó es de una manera increíble. Nosotros cuando enseñamos la palabra, nuestra voz no es escuchada como la de él, nada más algunos la alcanzan a percibir, no todos. Entonces nosotros alumbramos nada más, dice, sobre nuestra casa, y la luz no se pone debajo de la mesa, sino, dice, encima, para que alumbre los que están en casa. Nosotros tratamos de iluminar, pero pequeños lugares, que es lo que alcanzamos a hacer. No podemos alcanzar a iluminar como el Mesías o el Poderoso que representan al Sol, ilumina toda la Tierra. Por eso es que tienen esa imagen en el conocimiento. Hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos. Ahí hay una versión que tiene la Biblia azul. Voy a invitar a Noemí que lea el capítulo 5, verso 19 de esta Biblia de Mateo. Y en este libro, es en el único verso que lo he visto que lo han traducido de acuerdo más o menos como debería de venir, porque en los demás libros nunca he visto que lo traduzcan de esta manera. Lo han traducido de maneras muy raras, muy erróneas. No podría ser así. Debería de ser como dice esta versión de la Reina Valera. Mateo capítulo 5, verso 19. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos, aún de los más insignificantes, y enseñe así a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Habla acerca de suprimir. Dice que cualquiera que suprima y así enseña a quienes, a los hombres, así será llamado en el reino de los cielos. ¿Cómo será llamado? Pequeño. Pero habrá gente como en el caso del Mesías, como Saulo, que fueron hombres entendidos en palabras y que enseñaron esa magnitud de la palabra y serán llamados grandes en el reino de los cielos. Recordemos acerca de lo que leíamos la semana pasada en Isaías capítulo 11, cuando nuestro maestro venga a reinar sobre la tierra, dice que su conocimiento será tan grande, dice, como las aguas cubren la mar. Eso es lo que estaba esperando ustedes, que me dijeran que así cubriría su conocimiento la tierra, como las aguas cubren la mar. Capítulo, ahí bueno, mi hermana Paola sí lo puso y mi hermana Luz ahí lo pusieron, ¿va? Capítulo 11, versículo 10 y 11, por favor, léanlo. De Isaías 11, verso 9 y 10. ¿Es capítulo 11 de Isaías? Isaías 11, versículo 9 y verso 10. ¿Leo? Sí. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Saí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces hoy en día nosotros entendemos que el Mesías es la imagen de ese sol, pero habla la escritura de un conocimiento, de una enseñanza. cuando nosotros hablamos acerca de este Mashiach, acerca de este conocimiento que él tiene, dice que en aquel día, y esto se recuerdan en qué tiempo va a ser, ¿verdad? Lo explicamos la semana pasada, en qué tiempo se iba a cumplir esto. Bueno, ya también lo dije ahorita. Pregunto a mis hermanos, a los que estamos aquí en el chat, ¿en qué tiempo se cumplirá esto? De Isaías capítulo 11, lo explicábamos, si fue la semana pasada. ¿En qué tiempo se iba a cumplir? ¿En el milenio? Ajá. Si es en el tiempo del milenio, dice que, acuérdense que esa es la palabra menujá, la que viene en el versículo 10, cuando dice, y su habitación, o su reposo será, dice, será gloriosa. Entonces, si nosotros vemos, el conocimiento dice que será tan grande como dice este verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque ese es el propósito de la enseñanza, que la gente no haga daño, no haga perversión, no haga maldad. Y dice, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como la mar, como las aguas cubren la mar. Eso es lo que el profeta Isaías está representando en el capítulo 30 de Isaías, versículo 26, cuando él menciona acerca de este pasaje. Vamos a leerlo, por favor. Capítulo 30 de Isaías, versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luna de la, como la luz de siete días. El día que vendare yo que bajé la herida de su pueblo y curaré la llaga que él causó. Entonces, este pasaje nos está describiendo, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días. El día que vendare el Señor la herida de su pueblo y curare la llaga que le causó. ¿Quién es el que le hizo la llaga? ¿Quién es el que le hizo la llaga? ¿Mande? Por eso es que el profeta Isaías menciona que el conocimiento será tan grande que dice como las aguas cubren la mar. Si nosotros observamos la inmensidad del mar y la forma de cómo cubre la mar, y para aquellos que sabemos cuántas veces cubre, que la mayor parte de nuestro planeta está rodeado de mar, de agua. Así dice que será su conocimiento. Esa es la misma imagen que trata de describirnos, que describe que la luna iluminará, como dice, igual que el qué, que el sol, y el sol iluminará siete veces más. ¿Qué quiere decir eso? En este tiempo el sol ilumina de una manera y la luna ilumina de una manera, las estrellas iluminan de una manera. Pero cuando el Mesías reine sobre la tierra, dice que el sol iluminará siete veces más. ¿Por qué? ¿Por qué le entendemos eso? Porque nos está dando un indicativo. Nos está diciendo, la luna, dice, y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días. El día que el sol... Dice, el día que soldará el Señor la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. Nosotros aquí encontramos en el tiempo que fue herido Israel. ¿En qué tiempo fue curado? ¿En qué tiempo fue herido? ¿Cómo encontramos a Israel? Nosotros a Israel vemos a un Israel que fue destruido, que fue devastado. Y el profeta Ezequiel, ¿cómo lo transfiguró? En los días pasados lo veíamos. Ezequiel capítulo 37 nos describe que, en el versículo 9 al verso 11, nos describe que Israel estaba como huesos secos en gran manera. Y esa es la representación de la casa de Israel. Si esa es la representación de la casa de Israel como huesos secos en gran manera, quiere decir que en ese momento estaba vivo o estaba muerto. Muerto. Estaba muerto. Quiere decir que en un tiempo anterior estuvo en vida. Voy a decirle a mis hermanos que me busquen la palabra hebrea que está ahí en el versículo 30. Una palabra que se encuentra ahí, que es la palabra Jabash. la palabra Javash en el hebreo, capítulo 30, verso 26. Busquen la palabra Javash, que está ahí en esa palabra que dice quebradura. Perdón, no es quebradura, es soldará. Pegue por favor la palabra ahí, que está ahí, la palabra Javash, que está en la palabra soldadura. Capítulo 30 de Isaías, versículo 26. Ah, sí, ya me la pegó mi hermana Ana. Gracias, mi hermana. Esa palabra fue puesta como vendar. Esa palabra fue puesta como ajustar, atar, causar, ceñir, cuidado, tener, encabaldar, en el bardar, encerrar, enlazar, enredar, ensillar, envolver, gobernar y ligar. Entonces la palabra Javash nos está hablando acerca de una vendadura, de curar algo. Para nosotros sabemos que Israel dice que el sol iluminará 7 veces y la luna como el sol, el día que el Señor curare la herida de su pueblo. Pero el día de la curación de su pueblo, ¿cuándo será? ¿Cuándo Israel volverá a la tierra de Israel? ¿En qué tiempo? Lo explicábamos también el Shabbat pasado. ¿En qué tiempo curará la herida de su llaga? En el tiempo del milenio. Por eso encontramos al sol y a la luna, que iluminará el sol 7 veces y la luna como el sol. Entonces nosotros encontramos en ese tiempo del milenio, encontramos al Mesías enseñando. Por eso dice que la Menujá será tan gloriosa como las aguas cubren la mar. En esa comparación menciona el sol 7 veces y menciona que la luna como el sol alumbrará. Pero nosotros en este tiempo encontramos a Israel muerto y seco en gran manera. Ezequiel capítulo 37, versículo, les había dicho, 9 al 11. 37. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Yahweh el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán, y profetice como me había mandado, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestras esperanzas, y somos del todo destruidos. Entonces, esta casa de Israel vendrá un tiempo en el cual se le dará espíritu, y tendrán que volver a vivir. Cuando pregunta, ¿quiénes son estos huesos en gran manera? Son la casa de Israel. Pero nosotros sabemos en este capítulo, porque lo hemos estudiado, hemos visto que en el tiempo que esté reinando el Señor, y esté reinando el Mesías, y esté reinando David, esté reinando sobre la tierra, y esté ya no dos reinos, sino uno solo. Por eso dice que tendría que juntar los dos palos en uno. Cuando él es, y cuando las naciones sepan que él es el Señor, cuando regrese Israel de las naciones a su tierra, en ese momento es donde describen que dejarán de ser los huesos secos en gran manera. ¿Qué es lo que está describiendo Isaías? Cuando curare la herida de su pueblo. Pero ahorita encontramos a Israel que está muerto, que son huesos secos. Sí. Este es el ejemplo de que si no hay tierra, no hay donde sembrar la semilla. Explícate. Con respecto a Israel, ahorita en esta época, en este tiempo, al momento de no existir, como no hay tierra, no hay donde plantar la semilla para que haya árboles, enseñadores, que gente que obedezca. Pero únicamente en la casa de Israel. Exactamente. No entre nosotros, porque la palabra es para las naciones. En la tribu del norte, el pueblo de Israel. Sí. Entonces, cuando nosotros encontramos esta enseñanza, encontramos acerca de que Israel hoy en día son los huesos secos, en gran manera. Entonces, en un tiempo en la historia fue cuando se le hizo la herida, se le hizo la llaga, porque él menciona en el capítulo 30 de Isaías, cuando leíamos hace ratito, la luz de la luna será como la luz del sol 7 veces mayor. Dice, el día que soldará el Señor, la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. Pero eso será en el tiempo futuro, cuando el Mesías venga y establezca nuevamente Israel sobre los montes de Israel. Pero en el tiempo que se le hizo la herida, eso quiere decir, en el tiempo que fue destruido, fue en el tiempo del profeta Isaías, cuando lo destruyó consecutivamente con los pueblos de alrededor, cuando desde el año 970, cuando Salomón muere, le deja el trono a su hijo, a Roboam. Roboam, cuando toma el trono, se divide en los reinos. Entonces toma el reino del norte Jeroboam, y Jeroboam los enseña a cometer idolatrías y abominaciones. Es ahí donde el Señor entra, y también el profeta Isaías, 100 años después, estamos hablando casi 150 años después, llega el profeta Jeremías y empieza a decirle al pueblo: ¿queréis todavía ser destruidos aún más? Sus ciudades están devastadas, sus tierras destruidas. Y habían sido destruidas como Sodoma y Gomorra, porque habían sido destruidas, que ese es el punto que estamos tratando de explicar. Que mientras exista la tierra, habrá, ¿qué dice? Frío y calor. Quiere decir que al anunciar la palabra, si alguien no atiende a la palabra, quiere decir que tiene que tener su castigo y tiene que tener su reprensión. Si mientras dure la tierra, tiene que haber esta luz y tinieblas. Como decía mi hermano César, si ahorita la tierra de Israel o los hombres de Israel no existen como una nación, quiere decir que es como si no existiera la tierra ya. Quiere decir que no puede haber enseñanza para este pueblo. Entonces, capítulo de Isaías, capítulo 1, versículo 2, acordémonos que por eso hace la imagen de Sodoma y Gomorra. Recordemos acerca también el tiempo del diluvio. Esos son los tiempos en que el Señor ha destruido, y los ha destruido por causa de no atender a la palabra. Voy a invitarlos a que meditemos en este concepto, porque es lo importante. Es el concepto acerca de por qué se destruye, por qué aniquila el poderoso a su pueblo. Necesitamos nosotros ir entendiendo acerca de lo que el poderoso quiere transmitirnos. Entonces, cuando nosotros estamos observando, vemos acerca de cómo el Señor destruye a toda una nación, destruye a todo un pueblo, por causa de que los pueblos no alcanzan a querer, bueno, no obedecen a su palabra. Isaías capítulo 1, del verso 2 hasta el versículo 10, ahí por eso menciona a Sodoma y Gomorra como los que han de ser destruidos, como los que tienen que ser devastados por causa de no haber atendido a esa palabra. En la historia podríamos encontrar todas las veces que Israel fue atacado por sirios, asirios, por los pueblos de alrededor. Por eso nosotros necesitamos entender y empezar a comprender acerca de cuál es importante el entender que mientras exista la tierra tiene que haber el frío, el calor, la noche, el día, el sol, y las tinieblas. Capítulo de Isaías 1, versículo 2 hasta el versículo 10, por favor. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla yo que bajé. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no tiene no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecador, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Dios que bajé, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puesta a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar. como ciudad asolada. Si yo, Jehová de los ejércitos, no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra seríamos. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yod Jehová, escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. Entonces ahí ustedes pueden encontrar en el versículo 6 del capítulo 1 de Isaías esa palabra Jabash, porque el que le provocó la herida es el Señor. Eso lo mencionan los profetas, eso lo mencionan los libros de los reyes, que el Señor trajo todos estos pueblos en contra de Israel para destruirlos, por causa de no haber atendido esa palabra. Por eso nosotros encontramos acerca de este ciclo, nosotros encontramos que para el Señor un día es como, dice ahí, como 1000 años. Pero si nosotros entendemos el concepto, Él está diciendo que un día nada más es como 1000 años. Si nosotros habláramos de toda una vida de nosotros, ¿cómo compararemos la vida del poderoso? Eternamente y para siempre, porque ese es el punto. Que la imagen de que nosotros observamos acerca del pecado que comete este pueblo o la negligencia del pueblo, el Señor destruye a todo este pueblo. Por eso le despida a los cielos y a la tierra, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor, creé hijos y engrandecílos y ellos se rebelaron contra de mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y cuando le dice que no tiene entendimiento, lo estamos contando desde el año 970, cuando se separa de las tribus del sur. Israel empieza a cometer pecados. Nosotros al checar el tiempo de la historia, podemos ver todos los pueblos que atacaron a Israel. Por eso se lo está aclarando aquí, le dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldades, creación de malignos, hijos depravados, provocaron a ir al santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Pregunta, porque el profeta Isaías había llegado por el año 800 aproximadamente. Si nosotros contamos del año 800 al 970, habían pasado 170 años aproximadamente de destrucciones, porque el pueblo no atendía la voz del Señor. Llega el profeta Isaías y le dice: ¿por qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Pero aquí encontramos al cuerpo del Mesías, el cuerpo de Israel, desde la cabeza, dice, hasta los pies, dice, que está herida. Encontramos en este momento que todavía se encontraba con vida. Quien había causado la llaga había sido el mismo poderoso, porque él había traído a todos estos pueblos para atacarlos a esta nación. Por eso le describe, desde la planta del pie, verso 5, ¿para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas. Invito entonces a mis hermanos a que chequen la palabra que está ahí, que sería Jabash, de la que vimos hace rato, que aquí en este verso viene como vendada. Dice que no estaban vendadas. Por eso en el libro de Isaías, cuando dice que el sol alumbre 7 días más, 7 veces el sol más, y la luna como el sol, dice que es cuando curare la herida de su pueblo. ¿Cuándo va a curar la herida de su pueblo? Será en el tiempo del milenio. Espero que no sea que esté yo hablando mucho, que esté hablando mucho y que no me esté dando a entender, porque estoy hablando de muchos conceptos. El punto principal que estoy tratando de hacer ver aquí es que en el tiempo de la eternidad ya no necesitaremos de sol ni de luna. A diferencia de lo que sería en el tiempo del tiempo en el cual menciona aquí el profeta Isaías, que cuando en el tiempo del milenio dice que alumbrará el sol 7 veces más. Eso se está refiriendo porque el Mesías aparecerá y enseñará a su pueblo. Que eso es lo importante que nosotros rescatamos de las profecías o de las enseñanzas, que en ese tiempo alumbrará el sol 7 veces más y la luna como el sol. Entonces nosotros, al poder observar, vemos en el profeta Isaías, en el capítulo 1, que la nación había sido destruida, había sido devastada en muchas ocasiones. El verso 7 describe: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros, y asolada como asolamiento de extraño. Y queda la hija de Sion como choza en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si nosotros vemos a la ciudad, y describe el versículo 9 y el versículo 10, a ver si me estoy dando a entender, no necesita la escritura decirlo, ustedes deben de sacar la misma conclusión que cualquiera que lee, entiende. Verso 9, si el Señor de los ejércitos hubiera hecho que nos quedásemos si el Señor de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, príncipes de Sodoma, que son los cielos, oíd la palabra del Señor, que es el verso 2 que dice, oíd cielos y escucha tu tierra, verso 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. En otras palabras, si yo pregunto, ¿el sol y la luna estarían alumbrando en ese momento de todas las destrucciones que ha habido en este momento que describió? Esa sería la pregunta. ¿Necesita describir el profeta Isaías para que nosotros llegáramos a esa conclusión? ¿El sol y la luna estarían alumbrando en ese momento, en el tiempo de las destrucciones? ¿Qué piensa? No necesita decirlo, porque estamos refiriéndonos al pueblo de Israel como un hombre. Desde la cabeza hasta los pies dice, no hay cosa ilesa. Nos habla acerca de las destrucciones que recibió. Nos habla acerca de la devastación que recibió. Entonces encontramos que el sol y la luna dejaron de alumbrar en muchas ocasiones en Israel por causa de que el pueblo no atendió a la voz. Por eso le dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos, y dice, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra de mí. ¿Qué es lo que hace el Señor contra de su pueblo? Segundo libro de los Reyes, en otras ocasiones lo hemos mencionado. Me van mencionando algunos, porque podemos mencionar todas las veces que destruye Israel en los libros de los Reyes, y pues bueno, no acabaríamos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 37. En el caso de esto, le pasó al rey de Judá. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15, verso 37. En aquellos días el Señor comenzó a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Pekab en Remalías. Eso fue, dice que el Señor los envió. El punto es que el poderoso en diferentes versículos dice que él trajo todo este mal sobre su pueblo, lo destruyó. Por eso es que el sol y la luna dejan de alumbrar. No necesitamos que la escritura nos diga exactamente en Isaías, el sol y la luna dejaron de alumbrar. Por eso es que le dice, oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Qué encontramos en los cielos? Al sol, la luna y las estrellas. Por eso le dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra de mí. El Señor se rebela en contra de ellos, mandándoles a gobernantes para que los ataquen. En el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 17, en su versículo 5, trajo al rey de Asiria para destruirlo, que es a lo que se refiere el Señor en el libro de Jeremías, que él fue el que los destruyó, que él fue el que los devastó, él fue el que aniquiló a este pueblo, y dice que no, así que en aquellos días dice, no tuvo, dice, tuve cuidado de destruirlos, así cuidará para volver a plantar a Israel. Capítulo del segundo libro de los Reyes, 17, versos 5 al versículo 7, por favor. El rey de Asiria subió contra toda aquella tierra y subió a Samaria y la asedió durante 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria. E hizo que habitaran en Nabot, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, reverenciando a otros dioses. Entonces, nosotros cuando observamos, vemos acerca de la destrucción. Por eso mencionábamos acerca de Isaías, cuando curare la herida de su pueblo. Isaías capítulo 30, verso 26 nuevamente, porque el punto es narrar esto, o lo que estoy mencionando es que en el capítulo 1 de Isaías fue cuando se le hizo la herida. En la palabra que menciona ahí como Jabás, dice que no fue vendado, no fue curado. Y menciona en el capítulo 30 que cuando cure la herida de su pueblo, en ese momento dice, el sol alumbrará 7 veces más y la luna como el sol. Por esa causa va a alumbrar de esa manera. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de la enseñanza que se dará en aquellos días. Capítulo de Isaías 30, verso 26. La luz de la cándida será como la del ardiente, y la luz del ardiente será 7 veces más intensa como la luz de 7 días, cuando el Señor ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure la llaga que él le causó. Hasta ahorita me estoy dando a entender acerca de Isaías, porque Isaías por eso menciona que alumbrará ese sol. Acordémonos que la eternidad no existirá. En el tiempo del milenio será la luz tan brillante porque el Mesías estará enseñando. Y también sus siervos. Por eso es que menciona que alumbrará de esa manera. Pregunto nuevamente a todos mis hermanos. ¿Me estoy dando a entender también en Skype? ¿Sí me está dando a entender? ¿Sí, mi hermano? Bueno. Ahora vamos a algunos capítulos, a algunos versos, porque mi hermano Carlos Peguero mencionaba el día de ayer que cómo era esta situación acerca de... No me acuerdo si pegó el de Mateo capítulo 24, verso 21. Ah, Hechos 2. Mi hermano, bueno, aplicándolo desde este versi, desde Hechos 2 es más fácil, no es tan complicado. Vamos a abrir el libro de los Hechos en su capítulo 2. Ahorita les doy bien el verso. Capítulo 2, versículo 17. Vamos a leerlo hasta el versículo 21, por favor. Que eso es lo que está describiendo acerca de lo que sería, lo que sucedería en aquellos días. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el grande día del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, nosotros sabemos que invocar el nombre del Señor es transmitiendo su palabra o enseñándola, lo vimos hace 3 semanas, si no mal recuerdo, que la forma de invocar el nombre es transmitiendo la verdad. Entonces describe en el versículo 20, el sol se volverá en tinieblas, la luna en sangre. Es muy diferente hablar de que la luna se convierte en sangre a decir que la luna se oscurece. En muchos pasajes de la escritura dice que se oscurece, como en el caso de Mateo 24, verso 29, menciona que se oscurece, a diferencia de este verso. Es, si no mal recuerdo, es la única vez que se menciona que se convierte en sangre. En la mayor parte de los versos siempre describe que se oscurece. El hecho de por qué se convierte en sangre es un concepto acerca de una destrucción muy fuerte, acerca de los príncipes y de la nación de Israel, en el cual tendrían que ser muertos. Vamos vamos a verlo esto. Describe entonces el mismo libro de Joel acerca de lo que está describiendo en el libro de los Hechos. Y será en los postreros días, dice el Señor Elohim, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿En qué momento se derramó el espíritu sobre toda carne? La pregunta es para mis hermanos. El tiempo que vino Mashiach. No, todavía no. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, sobre toda carne. ¿En dónde? ¿En qué momento se empieza a cumplir esto? Porque acordémonos que en Hechos capítulo 2 está señalando únicamente a los de Israel. Aquí todavía no entran gentiles. Entonces cuando dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, introduce a gentiles, introduce a israelitas y a todos por igual. Por eso dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán. Nosotros vemos que en Hechos capítulo 2 estaban apenas judíos entendiendo la palabra, porque nada más había un total de 120 personas que estaban siguiendo este camino. Entonces no había mucha gente, había en este tiempo de Hechos nada más 120 personas. En este momento, cuando Pedro y los demás están enseñando en la fiesta de Shavuot, en la fiesta del Pentecostés, empezaron a entender, dice que se convirtieron después de esto, un número de 5,000 y de 3,000, y de ahí empezó a crecer el número, pero eran todos judíos. El punto aquí que dice es que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso no sucede hasta Hechos capítulo 10, que empieza. Pero en Hechos capítulo 10 no entran los gentiles al conocimiento, porque Pedro nada más le enseñó a los primeros gentiles, pero no se predica el evangelio a los gentiles. ¿Quién es el que empieza a anunciar el evangelio a los gentiles? Saulo. Es Saulo. Pero eso sucedió más de 20 a 30 años después del tiempo en que el Mesías muere. Entonces, si hacemos un conteo de todo el tiempo que empezó a anunciarse el evangelio, pasó mucho tiempo. Por eso es que describe. Y será en los posteros días, perdón. Dice, y será en los postreros de los días, dice Elohim, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones. Vuestros viejos soñarán sueños. De cierto, sobre vosotros, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Derramaré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Es ahí donde nos interesa el punto, porque dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, de tal manera que el pueblo de los cielos y de la tierra podrían observar y dirían qué grandes cosas hay. Versículo dice, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y dice que antes que viniese. Para nosotros esta expresión de que antes que viniese el día grande ha sido en muchas ocasiones en la escritura y nunca ha llegado todavía ese día. Pero lo que debemos considerar en este versículo es que describe que la luna se convertirá en sangre. Entonces lo que tenemos que hacer es entender lo que describe, que el espíritu tendría que ser derramado sobre toda carne. La principal enseñanza del Mesías era derramar el espíritu sobre toda carne. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, encontramos en Hechos capítulo 19, verso 4 hasta el versículo 6, que los mismos discípulos de Juan no sabían que existía un espíritu. Quiere decir que el conocimiento de la palabra tendría que tener un tiempo todavía. Recordemos por cuál fue la causa que los judíos empezaron a pelear contra de Roma. Por todo el celo y por todos los problemas que estaban existiendo acerca de que el Mesías había venido a libertar a su pueblo. El pueblo de Israel esperaba al Mesías para libertar, que libertara a su pueblo. Pero ellos pensaban desde una manera literal, cuando no era literal, sino era una forma comparativa. Porque muchos de los antiguos que vivieron en los tiempos del Mesías, él esperaba que viniera con espada y que viniera con este caballo para poder atacar a aquellos pueblos y poder hacer que Israel habitara sobre la tierra para siempre. Eso es lo que pensaba el pueblo judío. Esa era la idea del judaísmo, no la idea del Mashiach en su mente. Eso no era su propósito. La libertad era de diferente manera. Les había dicho Hechos capítulo 19, ¿va? Versículo 4, al verso 6. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Yeshua. Al oírlo, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces, acerca de cuando se derrama el Espíritu sobre toda carne, la gente apenas iba comenzando a entender. La gente no sabía ni siquiera qué era el Espíritu. Los discípulos de Juan preguntaban acerca de qué era el Espíritu. Y le decían, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo a Pablo que creyesen en aquel que había de venir después de él, es a saber, en el Mesías Yeshua. Cuando les preguntó Saulo en el versículo 2, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay algún Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? y ellos dijeron en el bautismo de Juan. Entonces nosotros, conforme a lo que leemos, podemos observar que realmente la imagen que tenemos acerca del Mesías, enseñando acerca de esto del Espíritu, nosotros podemos considerar que el Espíritu que tenían que recibir las personas, el pueblo judío en este momento apenas estaba alcanzando a comprender, apenas lo alcanzaba a comprender y apenas lo estaba tratando de entender. Quiere decir que este conocimiento del Espíritu, pasárselo al judaísmo, era algo difícil, porque el judaísmo no lo percibía. Este conocimiento, pasárselo a la gente del extranjero, en otros países, sería algo complicado. Era un proceso de un aprendizaje, porque el mismo judaísmo no había recibido el Espíritu, o no entendía acerca del Espíritu, de las cosas que eran del Espíritu, porque nunca habían entendido que el Espíritu se tendría que derramar. No lo sabían. Entonces, en el libro de los Hechos describe, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. En esos momentos describe, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, se convertirá en sangre, describe el libro de Hechos. Pero hay un por qué se convertiría en sangre. De acuerdo a lo que Joel estaba narrando en el libro de Joel, vamos allá, Joel capítulo 2. Ahorita les doy bien el verso. Es el 28 y 29, pero quiero leerles unos versículos antes. Permítanme. Joel capítulo 2. Capítulo es el 2, versículo 28 hasta el 32. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en las cielos. Y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Entonces convertiré en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Entonces, todo el que invoque el nombre del Señor escapará, porque en el monte Sion y en Jerusalén quedará un remanente, conforme ha dicho el Señor, y entre los supervivientes estarán los que el Señor llamó. Es ahí donde hace una expresión que nos importa, y es la que nos importa porque el versículo 32 nos está describiendo que habrá señal en el sol, se tornará en tinieblas, la luna, dice la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Entonces sabemos que el sol, la luna y las estrellas son con enseñanza. Este de los siete veces ya lo vimos que es en el tiempo del milenio. Nosotros entonces quitamos acerca de lo que ya vimos hace rato y regresamos al punto acerca del sol, la luna y las estrellas. No vamos a hablar del milenio, estábamos hablando en este tiempo. El sol menciona, dice que se convertirá en tinieblas, y la luna se convertirá en sangre. ¿Por qué hace la expresión que se convertirá en sangre? Porque si nosotros leemos el versículo anterior de Joel, Joel, ¿cómo describe en el versículo anterior? Mi hermano Lester, versículo 30. ¿Lo veo? Sí. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Dice que hará prodigios en el cielo y en dónde más. En la tierra. En la tierra. ¿Qué es los prodigios que dará? Sangre, fuego y qué más. Y columnas de humo. ¿Qué te quiere decir cuando le dice a los cielos y a la tierra les va a poner? A los cielos y a la tierra les dará humo. Sangre y qué más. Fuego. ¿Qué entendemos desde esa perspectiva? Los cielos y a la tierra describe que les dará humo, sangre y fuego. Nosotros, cuando nosotros estamos viendo que en este tiempo se daría derramado el Espíritu, ciertamente si todos recibiéramos el Espíritu o Israel hubiera recibido el Espíritu, hubiera habido algún problema. No hubiese habido ningún problema. Pero por causa de que no se recibió, entonces el Mesías es donde se llena de ira, o se llena de enojo, o molestia, Por eso profetizó el Mesías en aquellos días. Pero antes de que vayamos al profeta Isaías, vamos a narrar acerca de este evento, porque este mismo evento también lo señala el mismo Mesías, acerca de este tiempo. Y eso lo consideraremos en el libro de Mateo. Ah, permítame, déjeme ver mejor el otro capítulo. Creo que es el que más apega. Mateo, Marcos o Lucas. Lucas capítulo 21. Recordemos lo que dice el verso. Voy a invitarlos a que tengan en mente el último verso del capítulo 2 de Joel, porque ese es el versículo que me está interesando. También pregunto a todos mis hermanos, pongan atención en Joel capítulo 2, porque de Joel capítulo 2 vamos a sacar la conclusión de lo que vamos a ver ahorita, ya que Joel está describiendo esto. Y el libro que vamos a leer es Lucas capítulo 21, versículo 17 hasta el versículo 25. Pero permítanme tantito, les cito el verso que les dije de Joel. Nada más hago el señalamiento primero antes de ir para allá. Joel entonces describe así, mis hermanos, pongan atención a este verso. Describe: ¿y será que cualquiera que invocar el nombre del Señor, dice ahí, será salvo? Porque en el monte de Sion y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y en los que quedaren, a los cuales el Señor habrá llamado. Vamos a leer la versión de Sara porque se entiende un poquito más claro. Joel capítulo 2, versículo 32. Y ahorita hacemos la lectura en el libro de Lucas. Entonces, todo el que invoque el nombre del Señor escapará, porque en el monte Sion y en Jerusalén quedará un remanente, conforme ha dicho el Señor, y entre los supervivientes estarán los que el Señor llamó. Y por eso es una expresión de que dice que escaparán. ¿Por qué dice que van a escapar? Porque está hablando de que el sol, el cielo y la tierra, dice, habrá humo, sangre y fuego. Y dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Entonces nosotros tenemos este punto en el cual, en el versículo 32 dice, nuevamente el verso 32. Entonces, todo el que invoque el nombre del Señor escapará, porque en el monte Sion y en Jerusalén quedará un remanente, conforme ha dicho el Señor, y entre los supervivientes estarán los que el Señor llamó. ¿Por qué habla de supervivientes? ¿Por qué habla de un remanente? Porque exactamente lo que hemos mencionado, cuando el sol y la luna se oscurecen, o en este caso aquí, en este caso en la luna, se convierte en sangre, quiere decir que vendría una guerra. Por eso habla de un remanente, habla de un grupo que iba a salir librado, pero únicamente quiénes eran los que iban a salir librados, de acuerdo a Joel capítulo 2, verso 32. Hicieron caso. Los que invocaron su nombre. Ahora, si nosotros preguntamos ante el judaísmo, y le pregunto a ustedes, ¿el judaísmo sabe qué es invocar el nombre del Señor? ¿Qué entienden ustedes? ¿El Israel o el pueblo judío en la antigüedad y en este tiempo sabe invocar el nombre del Señor? Si ellos no saben invocar el nombre del Señor, si no saben invocar el nombre del Señor, quiere decir que los que hemos aprendido cómo se invoca el nombre, los que sabían cómo tenían que escapar de aquel día. Por eso vamos a citar el libro de Lucas, capítulo 21. Les dije desde el versículo 17 hasta el versículo 25. Y veremos por qué iba a quedar un remanente, porque ahí está la respuesta de lo que está describiendo Joel. Seréis aborrecidos de todos por mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ganad vuestras almas con vuestra perseverancia. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, salgan de la región, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para ese pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra, angustia de las gentes en desespero ante el bramido del mar y el oleaje. Entonces, a eso se estaba refiriendo en este caso Joel, porque en el tiempo de Jerusalén vendría una destrucción. ¿Por qué causa vendría una destrucción a Jerusalén? El sol se oscurecerá o tendrá tinieblas y la luna se convertirá en sangre. El cielo y la tierra, dice, habrá humo, sangre y fuego, de acuerdo a lo que Joel describe en el capítulo 2, verso 30. Porque nos está señalando acerca de un evento que la Escritura menciona que el que creyere será salvo, pero el que no cree es condenado. La gente normalmente escucha la palabra. En el mundo podemos escuchar a un religioso, sea católico, sea de cualquier religión, y las religiones no alcanzan a percibir lo que quiere decir el Poderoso a través de su palabra. Cuando ellos se alcanzan a leer versículos como esto, como son complicados y no los alcanzan a entender, es más fácil darle la vuelta y decir no los investigo que investigar los versículos. Por eso es que este tipo de enseñanzas el pueblo de Israel no lo pudo comprender. Por eso el pueblo judío que se encontraba en Jerusalén pereció en la destrucción del año 70. Porque en el año 70 recibieron el castigo que el Mesías les había profetizado. ¿Por qué causa fue destruida Jerusalén? ¿Por qué causa? Porque el mismo Mesías describe por qué causa tendría que ser destruida Jerusalén. Porque lo habían hecho con el árbol verde. ¿Quién era el árbol verde? Menciona la Escritura que era el mismo Mesías. Si el Mesías fue muerto, y las mujeres de Jerusalén al llorarle y se acercaron ante él, le dijeron que sentían el padecimiento que estaba llevando y el dolor que sufría, el Mesías le dice, no lloréis por mí. Dice, lloren por vuestros hijos y llorad por vuestras, como dice, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque dice, no, pero ahí no viene esa parte. Capítulo 23 del libro de Lucas. Vamos para allá, capítulo 23 del libro de Lucas, el versículo es desde el 28 hasta el 31, por favor. Yeshua, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí en días en los cuales dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Y también eran conducidos otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Entonces cuando el Mesías estaba padeciendo desde el versículos anteriores acerca de su muerte, verso 25 describe, 26, perdón, llevándose tomaron a un Simón Cirineo que venía del campo y le pusieron encima de la cruz para que llevase tras Yeshua, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y lamentaban. Mas Yeshua, vuelto a ella, les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y las vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el seco? Entonces el árbol seco era Israel, era la higuera. Nosotros entendemos por qué causa, porque el mismo Mesías se los describió acerca de la destrucción de Jerusalén, porque él les vino a hablar la palabra y dice, yo no los juzgo, hay quien los juzga, la palabra que yo les he hablado. La gente no entiende que no es cuestión de ser religioso, la cuestión es entender qué es lo que enseña el Poderoso para vivirlo, porque a veces pensamos que participando, ser parte de una religión, somos parte de un pueblo, y eso no nos hace parte de un pueblo. ¿Qué pasaría ahorita entonces si entra un judío aquí, y entra un cristiano, y entra un mormón, y entra una persona del Islam, y entra un chino y se sentara con nosotros? Le diríamos, no entres aquí porque este no es el lugar donde debes de morar. Al contrario, el Mesías nos dijo que el Evangelio era para todo el mundo. Pero lo que hace diferente entre nosotros es la enseñanza. Los cristianos creen una cosa, los musulmanes creen otra, los cristianos o los católicos creen diferentes cosas. Es por eso que la gente no ha aprendido el propósito del Mesías. ¿Cuál es el propósito del Mesías? Que al conocer su enseñanza, nosotros tengamos una prevención acerca de una destrucción. Porque nosotros sabemos que los cielos y la tierra muchas veces fueron destruidos y muchas veces el sol, la luna y las estrellas se oscurecieron. En este caso la luna se convirtió en sangre y hace la expresión que la luna y las estrellas se convirtieron en sangre y el sol también se oscurece. Pero hay un porqué, porque en el tiempo de Israel se les anunció acerca de este pueblo, específicamente menciona la sangre y la única parte donde menciona acerca de la sangre es por causa de aquellos que está registrado en el libro de Apocalipsis. Le dijo allá, cuando se derramó la última, la plaga tercera, cuando le dice acerca de ellos, de que a las fuentes de las aguas y a los ríos, cuando las fuentes de las aguas y a los ríos no aceptaron el mensaje del Poderoso, porque el libro de Apocalipsis 16 dice que la ira de Elohim viene sobre los hijos de la desobediencia. Un desobediente es cuando se enciende la ira, que es lo que veíamos anoche con nuestra hermana Luz en el capítulo 5 del profeta, que perdón, del libro de Efesios. Efesios en su capítulo 5, en el versículo 3 al versículo 6, describe que la ira de Elohim viene sobre la gente que escucha y que no hace lo que se le ordena. Es como hoy en día, el pueblo católico practica una religión, practica una doctrina, pero no está haciendo lo que el Poderoso le mandó. Hace lo que los hombres dicen. Hace lo que los hombres dicen. En los grupos cristianos, que hay más de 5,000, estamos hablando casi de 6,000 religiones aquí en México nada más, practican una religión, pero no están entendiendo lo que el Poderoso le está describiendo, porque cuando ellos ven todas estas palabras, dicen, qué difícil es eso. Simplemente la gente no se va a introducir a estos temas para no poder meterse en complicaciones. La gente dice, no, Dios quiere que seamos amor y que nos amemos unos a otros. Pero si fuera ese el pensamiento del Poderoso, ciertamente muchos de nosotros seríamos salvos cuando Él venga. Pero no será así, porque en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot, no todos pudieron salvar su vida. Como hoy tampoco, muchos no van a poder salvar su vida, porque dice el Maestro que como en el tiempo de Noé y como en el tiempo de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Va a venir con destrucción, y no todos, y también ahí en ese momento se va a oscurecer el sol y la luna se tendrá que oscurecer cuando venga el Hijo del Hombre. Pero eso es lo que tratamos de entender, debemos de estar prevenidos para que no nos sobrecoja ese día y nos agarre desprevenidos sin aceite en la lámpara, desprevenidos incrédulos, y como dice mi hermano César en otra parábola, sin aceite en la lámpara. Tiene que haber aceite en la lámpara y tiene que haber aceite en nuestro vaso para que nosotros estemos prevenidos y que la lumbre esté ardiendo en nosotros, para que la enseñanza esté firme en nosotros. Por tanto, cuando nosotros empezamos a observar acerca de lo que Joel está describiendo, pongo señales en los cielos y en la tierra, sangre, humo y fuego, y describe que en el sol serán tinieblas y la luna será en sangre. Nosotros sabemos que la ira de Elohim viene únicamente sobre la gente que escucha, y no pone por obra. Entonces, si la ira de Elohim viene sobre la gente que escucha y no pone por obra, quiere decir que la ira de Elohim viene sobre muchas naciones, sobre muchos pueblos. Efesios capítulo 5, versículo 3 al versículo 6. Efesios capítulo 5, versículo 3 hasta el versículo 6, gracias. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún salida entre vosotros como conviene a santos. Tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocarrerías, que no convienen, sino más bien acción de gracias. Porque esto lo sabéis con certeza, que ningún fornicario o inmundo o avaro, esto es, idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach y de Dios. Entonces, la ira de Elohim viene sobre los hijos de la desobediencia. Si el cristianismo dice, Jesucristo es mi salvador, pero roba, pero es adúltero, es maldiciente, tiene un comportamiento que la escritura no menciona que sea grato delante de él. Entonces esta persona que está llevando esta práctica para el Poderoso es algo desagradable. La ira de Elohim viene sobre los hijos de la desobediencia. Si el Mesías viene y se para delante de los hijos de Israel y les anuncia la palabra y les habla las palabras de los profetas, y les citó a Moisés. Quiere decir que el judaísmo de aquel tiempo, o Israel de aquel tiempo, del tiempo del Mesías, no hablamos del tiempo antiguo, ni hablamos del tiempo futuro, porque ciertamente Israel será restaurado, toda la nación será salva. Y me refiero los que han escuchado, salvos. Dice, y todo Israel será salvo. No hablamos de toda la gente que descienda de Israel. Entonces nosotros empezamos a observar que la ira del Poderoso viene sobre los hijos de la desobediencia. ¿Qué hace el Mesías? El Mesías se para y le dice al pueblo, yo no los condeno. La palabra que os he hablado, ella los condenará o los juzgará en el día postrero. Para nosotros, él ve en el libro de Apocalipsis 16, versículo 4 al versículo 7, encontramos acerca de la plaga que es derramada. Se derrama una de las plagas porque el pueblo era duro de cerviz, era difícil, pero nosotros que estamos leyendo, de acuerdo a lo que describe Apocalipsis, dice que la ira de Elohim, leamos primero el versículo 1, capítulo 16, verso 1 del libro de Apocalipsis. Ahí es donde describe que la ira de Elohim desciende sobre de ellos. Y oí una gran voz procedente del santuario que decía a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Entonces la ira de Dios se derrama, la ira de Elohim se derrama sobre la tierra. Sobre la tierra. La tierra es su pueblo, la gente que escucha. Por eso nosotros encontramos que la tierra es destruida en todos los tiempos. Como en el libro de Génesis. En el Génesis describe claramente y la tierra estaba llena de violencia. La gente no entiende que no se está refiriendo a que la tierra, porque si la tierra hubiera estado llena de violencia, entonces la tierra hubiese sido destruida. Y si la tierra fue destruida, ¿por qué existe todavía la tierra hoy en nuestros días? Génesis capítulo 6, verso 3 y verso 14. Es versículo 12 y verso 13. Está describiendo ahí que la tierra estaba llena de violencia, pero no dice la gente. No dice las personas estaban llenas de violencia, dice la tierra estaba llena de violencia, la que fue destruida fue la tierra, y si la tierra fue destruida, ¿por qué hoy en día existe la tierra? La gente no entiende que el libro de Génesis no se está refiriendo a la tierra física, porque la tierra física no deja de existir, así como estaba hace 6.000 años, hoy sigue estando la tierra de la misma manera. Génesis capítulo 6, versículo 12 y verso 13, ah no, sí, 13 y 14. Mira 3 y 14, leamos por favor. Y dijo Elohim a Noé, el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, he aquí los destruyo con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, y harás compartimentos al arca, y la... Sí, era el verso 2 y 13, perdón. 12 y 13. Sí, era 2 y 13. Y vio Elohim la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé, el fin de toda carne viene ante mí. Por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, he aquí los destruyo con la tierra. Y si la tierra ha de ser destruida, y habla de unos ellos, la gente como no lo entiende porque habla de ellos, ellos son los culpables. ¿Quiénes son los culpables de que la tierra siempre sea destruida? O el pueblo. La tierra siempre es destruida por causa de nosotros los que enseñamos, porque nosotros somos los responsables de que la gente se salve o que de la gente se condene. Si Juan Pablo II ahorita estuviese en vida y enseñara a este grupo, y el grupo cree lo que dice Juan Pablo II, todos serán destruidos junto con él, porque él fue el causante o el culpable de que este pueblo haya caído. Por eso dice, la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Cuando lo señala a ellos, ellos son los que enseñaban. Por eso la Escritura dice que los cielos en Pedro fueron destruidos, y la tierra es destruida. Y fueron destruidos en aquel tiempo porque no entendieron la palabra. Por eso, cuando nosotros vemos el Génesis, dice que la ira de Elohim fue derramada sobre la tierra, las siete plagas postreras, menciona de las primeras tres que menciona ahí, que es la tierra, el mar, y los ríos y las fuentes de las aguas, dice que es derramada la ira de Elohim ahí. Entonces vamos a Génesis, al libro de Apocalipsis capítulo 16, leímos el verso 1, que es derramada la ira de Elohim sobre la tierra. Ahora vámonos al versículo 4, al verso 7. Apocalipsis capítulo 16, déjenlo, lo checo rápido para que no leamos versículo 4 al verso 7, está bien. El tercero derramó su copa en los ríos y las fuentes de aguas y se convirtió en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir: justo eres, oh santo, que eres y has sido, por cuanto juzgaste estas cosas. Porque ellos derramaron sangre de santos y profetas. También tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. Entonces, cuando nosotros vemos este, describe ahí, verso 4, el tercer ángel derramó su copa. Acuérdense que aquí viene la ira de Elohim, o la ira de Dios. La ira de Dios está en las copas. La ira de Dios se derrama, dice, sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Cuando nosotros vertimos la copa de la ira de Elohim, describe que la ira de Elohim es derramada sobre los hijos de la desobediencia, de acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 6, o Colosenses capítulo 3, versículo 5 y 6, describe que la ira de Dios se derrama sobre los hijos de la desobediencia. Si el Mesías llega a Israel y les anuncia la palabra, para aquellos que aceptaron, son parte del pueblo, pero aquellos que no escucharon, son hijos desobedientes. Cuando el Mesías llega a Israel y les anuncia esa palabra, entonces el pueblo debió de haber atendido a esa palabra. Por cuanto no lo entendieron y cuanto no hicieron la diferencia, entonces el Señor dice, capítulo 16, versículo 5, oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Habla de un juicio. ¿A quién le hacemos juicio? ¿Le hacemos un juicio a los ríos? ¿Le hacemos un juicio a las fuentes de las aguas literales? No podemos hacer un juicio a los ríos ni a las fuentes de las aguas. Le vamos a hacer un juicio, o se le hizo un juicio, que no lo hago yo, sino lo hizo el Mesías o el Poderoso, le hizo un juicio a los ríos y a las fuentes de las aguas. Por eso le dice el verso 5, oí al ángel de las aguas que decías, porque dice que es el Señor de las aguas: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas, pues ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Si los ríos y las fuentes de las aguas derramaron la sangre de los profetas, ¿dónde dice la escritura quiénes fueron los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas? Aquí dice que fueron los ríos. Quienes derramaron la sangre de los santos y de los profetas fueron los ríos y las fuentes de las aguas. Literalmente, las aguas y los ríos de las aguas, perdón, los ríos y las fuentes de las aguas pueden derramar la sangre. ¿Podría ser así, Juan? ¿Que las aguas pueden derramar la sangre de los santos? Literalmente no puede ser, pero es lo que dice el verso. El verso te dice: oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces, en el tiempo de la profecía que les dice que les dio a beber sangre, fuera la gente del tiempo del Mesías, porque los príncipes de Israel que enseñaban al pueblo, recordemos que estamos hablando del sol, la luna y las estrellas, que es de ahí de donde emana la enseñanza o la luz. Entonces, por eso describe que la luna se convirtió en sangre, y le dice que los ríos y las fuentes de las aguas, en otra comparación, dice que se convirtieron en sangre. Dice, pues se lo merecen. Eso es lo que describe el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 29, hasta el versículo 31. Ellos habían sido los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Ellos merecían la muerte porque ellos los habían matado. Y describe el versículo 34 y 35, que en este caso los príncipes de la casa de Israel todavía matarían a gente después del Mesías, a creyentes del Mesías les iban a dar muerte todavía, posteriormente, después de eso. Mateo capítulo 23, versículo 29 al verso 33. Leamos hasta el verso 33, por favor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si estuviéramos en los días de nuestros padres, no seríamos sus cómplices en la sangre de los profetas. De modo que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, engendros de víboras, ¿cómo pensáis escapar del juicio del infierno? Entonces, cuando nosotros observamos, recuerden por qué estoy citando esto. Esta enseñanza la hemos visto muchas veces, pero estamos relacionando el por qué Joel describe que el sol se convirtió en tinieblas, la luna se convirtió en sangre. Ese es el punto, ¿por qué se convirtió en sangre? Recordemos qué es lo que estamos explicando, y por eso lo explicábamos al principio. La escritura menciona que el Señor es sol. La luna y las estrellas son representación de las enseñanzas. Todo esto es una enseñanza, desde donde emana el conocimiento del Padre. Pero esto en el tiempo de la eternidad, esto en el tiempo de la eternidad, permítame tanto. En el tiempo de la eternidad no existirá el sol ni existirá la luna. Si el sol dejará de existir y la luna tiene que dejar de existir en el tiempo de la eternidad, entonces el sol en la eternidad, de acuerdo a Apocalipsis y de acuerdo a Isaías, el sol no existirá ya más, ni la luna, porque Elohim describe, será quien ilumina, y el Mesías será la lumbrera. Entonces dice que no existirá ya más templo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis y de acuerdo a lo que dice el profeta Isaías. Si el templo dejará de existir y nosotros somos el templo del Elohim viviente, los que hemos entendido y puesto por obra sus mandamientos, vosotros sois el templo del Elohim viviente, pero si nosotros en el tiempo futuro no existirá el sol, la luna, ni el templo, porque el Señor Elohim será el templo y la lumbrera será el Mesías, porque ellos iluminarán toda la tierra, ya no se necesita el sol y la luna. Quiere decir que en este tiempo el sol y la luna y las estrellas somos los que enseñamos. A causa de eso, lo que transmitimos, representamos ese sol, la luna y las estrellas. Por causa, entonces, que este sol y esta luna y las estrellas, cuando nosotros encontramos a la luna, se convierte en sangre, es por eso que señalamos a estos. Porque le dice, ¿tú les has dado a beber sangre? Pues lo merecen. ¿Y por qué les describe? Porque recordemos que estábamos leyendo Lucas capítulo 21, que dice que nada más aquellos que perciban, que los que invocan el nombre del Señor, serán, dice, podrán escapar y quedará únicamente un remanente. Ese remanente se está refiriendo a los creyentes en el Mesías, porque fueron los únicos que supieron invocar el nombre del Señor. Entonces, por eso estamos señalando esta profecía, y por eso señalamos el libro de Apocalipsis en este caso, porque dice que la ira de Elohim únicamente viene sobre los hijos de la desobediencia. Por tanto, Apocalipsis capítulo 16, cuando nosotros vemos este capítulo 23 de Mateo que dice al fariseo y al escriba, edificad los sepulcros de los profetas y adornad los monumentos de los justos, y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que das testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros, dice, henchís la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación? Y no dice del Hades, no es de la muerte. En griego dice del Gehenna, porque eso es la muerte segunda. Hay un castigo soberano para aquellos que no entendieron y no hicieron por obra, porque los príncipes de Israel en aquel tiempo fueron los que le dieron muerte al Mesías, de acuerdo a lo que escribe Mateo capítulo 16, versículo 20 y 21. Ellos se encargarían de darle muerte al Mesías. Por eso principalmente el sol dejó de alumbrar en aquellos días. En las sinagogas de Jerusalén no se enseñaba de la palabra del Poderoso, porque al venir Roma con el general Tito, recibieron su respectivo pago. De acuerdo a lo que dice Mateo 23, permítame tantito, versículo 34, ahorita vamos a leer del 34 hasta el 37. Pero antes de que vayamos allá, encontramos a estos príncipes que recibirían una profecía del maestro, una profecía que se cumpliría en ellos. Capítulo 23 de Mateo, versículo 34 hasta el versículo 37. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. De entre ellos mataréis y crucificaréis, y de entre ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Entonces, ajá. Sí. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y no quisisteis? Entonces le describe, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. El problema nunca fue con el pueblo. Los príncipes de Israel nunca iban a tener una oposición contra el pueblo. ¿Qué es lo que esperaban los príncipes de Israel con el pueblo? Esperaban que ellos diezmaran, que ellos ofrendaran, que dieran sus diferentes, ¿cómo le llama? Sus diferentes donaciones, por hacer oraciones, por todo eso. Ellos estaban esperando recibir todo eso. Los príncipes nunca tenían problema con el pueblo. Tenían problemas si el pueblo no daba lo que le correspondía. Entonces imaginemos a los príncipes, no que le diezmara uno o dos, sino que le diezmara 50 personas nada más a uno, pues los hacían ricos. Si ellos no sacaban el dinero que tenían y se lo daban a gente de lo que le proveían, imagínense 50 personas proveyéndole a una misma persona. Entonces él tenía que proveerle a todos los demás porque tenía la facilidad de hacerlo, por eso es que eran poderosos. Pero esos hombres, en el tiempo del Mesías, habían mandado a matar a los profetas, y el Mesías les profetiza a estos. Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas. A uno de ellos mataréis, y a otros crucificaréis, y a otro de ellos azotaréis en vuestras sinagogas. Perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso lo hizo Saulo con la gente que creía en el Mesías. Y eso lo hicieron otros muchos judíos, como Alejandro, como Himeneo, como se me olvida otro. Y muchos de los judíos persiguieron al pueblo que creía en el Mashiach. Posteriormente dice la Escritura, verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Quiere decir que de todos, desde Abel hasta el momento del Mesías y de la gente que matarían posteriormente de ellos, porque él está citando, yo enviaré a vosotros escribas, sabios y profetas, y a uno de ellos crucificaréis y a otro de ellos mataréis y azotaréis en vuestras sinagogas. Cuando el maestro les está diciendo todo lo que tendría que venir en el futuro, dice, entonces cuando maten a todos esos, cuando los azoten, cuando los golpeen a sus siervos, entonces dice, vendrá sobre vosotros esto. Versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, quiere decir que se iba a pagar desde el tiempo de Abel hasta esos días. Diríamos nosotros que eso se le llama injusticia. ¿Por qué sería injusto? Cuando nosotros vamos a la cárcel porque matamos a una persona, a nosotros no nos culpan de toda la gente que hemos matado. ¿Será así? ¿O también nosotros llevamos el cargo de mucha gente que ha asesinado? Cuando nos juzgan en nuestro mundo. Les voy a decir por qué sí llevamos el cargo de mucha gente atrás. Porque nosotros ponemos leyes por causa de la agresión. Hoy en día en México se pide que se haga la pena de muerte. ¿Por qué? ¿A quiénes se les pide que se le dé la pena de muerte? ¿A gente que hace secuestro, sobre todo? El secuestro es algo que no tolera la mayor parte de la gente, porque a pesar de que, todavía aparte de que la gente paga el dinero del secuestro, muchas veces le matan a la persona querida. Entonces la gente pide que se haga la pena de muerte. La gente es castigada hoy en día por un asesinato hasta de 10 años hasta unos 50, y depende la hazaña o la agresión, puede llegar a ser cadena perpetua por lo que hace. Nosotros entonces encontramos al Mesías diciéndole a esta gente, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado, quiere decir que tendrían que morir, la paga sería la misma. Pero eso vendría en un tiempo futuro, por eso dice, para que venga sobre vosotros, en el tiempo que viniera esto sobre ellos, el sol, ¿qué pasaría? Dejaría de alumbrar, porque en teoría ellos eran los que enseñaban, ellos eran los que transmitían la palabra, ellos enseñaban la palabra, en teoría. Por eso es que ellos se convirtieron en esto. Dejó de existir todo eso en ese tiempo. No hubo quien enseñara en Israel, no hubo quien transmitiera la palabra. En esos momentos, cuando la guerra vino, como en el año 70, que Jerusalén fue destruida, ¿qué es lo que describe el maestro? Capítulo 24, verso 35. Voy a leer el 36 porque leí el 35. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los... Perdón, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Y dice, y no quisiste. He aquí, ¿qué le dice? Vuestra casa será dejada desierta. ¿Cuál casa sería dejada desierta? Pues Jerusalén, su templo, sería todo destruido. De acuerdo a lo que había profetizado Daniel y lo que está profetizando, en este caso, Mashiach. Vuestra casa será dejada desierta. Es profetizada también por él. Capítulo 24 del libro de Mateo habla acerca de la destrucción de Jerusalén, de lo que leímos en Lucas capítulo 21. Porque la ira de Elohim viene sobre los hijos de la desobediencia. El pueblo judío, a no haber atendido a esa palabra, vino un castigo sobre ellos. Capítulo 23... Capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 15, hasta el versículo 17 nada más. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que está leyendo entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El de la azotea, no baje a tomarlo de su casa. Ajá. Y eso es lo mismo que, lo que leíamos en el libro de Lucas. La diferencia es que Lucas lo narra de corridito. Por eso dice, por tanto, cuando vienes la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, el que está en el lugar santo, el que le entienda. Daniel profetizó de que Jerusalén tendría que ser destruida, devastada, desolada. Entonces dice el verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que el terrado no desciendan a tomar algo a su casa. ¿Por qué lo leo el de Mateo? Porque en Lucas no nos explicó qué era la devastación de Jerusalén. Lucas no la mencionó. Nada más dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que su destrucción ha llegado. Pero nunca menciona que sea la profecía de Daniel. Mateo 24, cuando señala la misma profecía y señala este evento, no nos señala que el sol se oscurezca. Eso lo describe Lucas capítulo 21. Por eso es que nosotros empezamos a relacionar los capítulos para ver la secuencia. Nosotros no vemos una secuencia en la lectura, no vemos la secuencia cronológica. Nos dice una parte Lucas, otra nos lo dice Mateo, otra nos dice Marcos, otra la dice Juan. Pero cuando empezamos a hilarla, sabemos que la destrucción de Jerusalén, que fue dicha por Daniel, es la representación que dice, daré señales en el cielo y en la tierra, humo, sangre y fuego. El sol se oscurecerá, la luna se volverá en sangre, y esa es la explicación de por qué se convertiría en sangre, de lo que estamos viendo ahorita. Los príncipes de Israel, al no atender a la palabra, tuvieron que recibir su juicio, de acuerdo a lo que describe aquí este libro, porque la ira de Elohim solamente viene sobre los hijos de la desobediencia, y los príncipes de Israel eran los que se iban a encargar de darle muerte al Mesías y de darle muerte a los creyentes del Mesías. Por lógica, no nada más a los que creían, sino a los que anunciaban, como a Saulo, a los apóstoles y todos los que enseñaban. No sé si me estoy dando a entender o voy corriendo. Si me estoy dando a entender, mis hermanos. Sí, sobre todo en Sky, aquí se ve, pero en Sky es más complicado. Sí me estoy dando a entender, mis hermanos. Bueno. Entonces, cuando nosotros observamos el libro de Mateo, nos está describiendo acerca de lo que describe él. Por tanto, cuando viene la abominación del asolamiento, esto no lo dice Lucas, por eso quiero que lo hilen con Lucas, vamos a regresar a Lucas. Por tanto, capítulo 24, verso 15, por tanto, cuando viene la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, el que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Por eso le dice, huyan a los montes, porque esta profecía se cumplió en aquel tiempo, huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos, ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, orad porque vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo. porque habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será en aquellos días, dice, perdón, ya me seguí. El versículo entonces de Lucas, regresamos a Lucas capítulo 21, versículo 17, donde leímos, y regresamos al libro de Apocalipsis para relacionar lo que estábamos diciendo y por qué, de acuerdo a lo que leyó en la versión que tiene Sara, en Joel capítulo 2, verso 32, nos describe que tenían que huir y que nada más el remanente tendría que ser salvo. ¿Cuál fue el remanente que quedó salvo? El que invocó el nombre del Señor, porque recordemos que mucho tiempo atrás siempre dejó un remanente, pero no porque fueran justos. En esta diferencia de Joel, sí maneja un pequeño grupo que era entendido en palabras, que sabía invocar el nombre del Señor. Eso es lo que describe Joel. Regresamos entonces al libro de Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 17 al versículo 25. La secuencia aquí no menciona que sería la abominación desoladora, pero sí está descrita. Capítulo 21 nuevamente, pero no sé si alguien quiera leer también de Sky. Alguien que se le escuche bien. A ver, voy a tratar de elegir a alguien. Mi hermana Candy, no sé si quieras leer. Mi hermano, ahí está otra vez Benjamín. Mi hermano Benjamín, por favor. Y si mi hermana Candy le quiere leer también, pues puedes leer, mi hermana. Lucas capítulo 21, verso 17 al verso 25, por favor. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Lucas capítulo 21, mi hermano, verso 17 al 25. Lucas 21, del 17 al 25. Ajá. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Era hasta el 23? 25. 25. Y dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Así, gracias. Entonces se entiende, aunque en Lucas no está mencionando qué es lo que pasará con el sol y la luna, aquí sí agregó a quienes, a las estrellas, pero no menciona qué va a pasar, nada más dice. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido del mar y de las ondas. ¿Por qué del sonido del mar? ¿Quién era el mar aquí? ¿Quién era el sonido de la mar que venía con grandes olas? ¿Pero quién era la nación específica? ¿Quiénes son? En este caso sería Roma con el general Tito cuando viene y destruye Jerusalén, porque le está advirtiendo. Por eso le dice, no, y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. A los creyentes en el Mesías, hablando del judaísmo, no de las naciones todavía, porque aquí no entran naciones, está hablando del tiempo de los judíos. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, porque sabía el Mesías que si el pueblo no sabía invocar el nombre del Señor, no como el mesianismo que se menciona que invoca este nombre, un nombre en particular, el que invocara el nombre del Señor sería salvo. Por eso es que el Mesías le está diciendo, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y claro que había que tenía que poseer las almas, porque estamos hablando de este cuerpo físico. Si ellos no hubieran mantenido firme, simplemente lo que hubiera pasado, hubieran muerto. Versículo 20. Cuando vienes a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Por qué fue su destrucción? Dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas de darle muerte, ¿qué no se hará en el seco? Versículo 21. Entonces, los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque en estos días son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las peñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos de todas las naciones a Jerusalén. Eso es lo que estábamos describiendo. Tendrían que ser llevadas, dice. Y dice, será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. ¿Cuál es el tiempo de las gentes? Hasta que el tiempo de las gentes sean cumplidas. ¿Quién iba a ser llevada por todas las...? Verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. ¿Quién iba a ser llevado cautivo? ¿Israel o Judá? Los judíos. Y seréis llevado, dice, porque acuérdense que eso está pasando en Jerusalén, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes sea cumplidas. ¿Quiénes son las gentes? ¿Quiénes son estas naciones? Nosotros los creyentes en Mashiach, porque dice, este evangelio será predicado por testimonio a todos los gentiles, y después vendrá el fin, o como describe Romanos capítulo 11, verso 25. Ahí está describiendo que el tiempo de las gentes tiene que ser cumplida. Verso 26, y después todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Pero eso será cuando el Mesías venga. Por eso es que la cita acerca de esta destrucción, verso 25. Entonces habrá gran señal en el sol, la luna y las estrellas. Sabemos que las tinieblas cubrieron al sol, la luna se convirtió en sangre, y las estrellas también dejaron de dar su brillo. Y dice, entonces habrá señal en el sol, la luna y las estrellas, y la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar, que era Roma, que venía con el general Tito para destruir a Jerusalén, y del sonido de la mar. Entonces, cuando nosotros observamos los ríos, las fuentes de las aguas, quienes habían dado muerte a los profetas, capítulo 16, regresemos para regresar nuevamente al libro de Joel. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4 al verso 7. ¿Quiénes mandaban matar a los santos y a los profetas? Los ríos y las fuentes de las aguas. En otra comparación fueron los árboles. En otra comparación estamos entendiendo que estaba refiriéndose al sol y a la luna. Ellos también dejaron de alumbrar en aquellos días, porque en esos días hubo una gran batalla o hubo una gran guerra en aquellos días. El sol se oscurece, la luna deja de alumbrar, pero en este caso en el libro de Joel nos está escribiendo que la luna se convirtió en sangre. Por eso nosotros aplicamos directamente que eran ellos, por esta causa. Lo mismo lo dice, pero en otra comparación, en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 4 al versículo 7. Vuelvo a leer, mi hermano Benjamín, por favor. ¿Los versos de Lucas? Sí. Y con respecto a tu pregunta, mi hermano, dices, ¿Judá hasta el día de hoy, en nuestra actualidad, es hollada? No. Eso fue exactamente en el año 70, cuando vino el general Tito y destruye la ciudad. Hollada es destruida o pisoteada. Entendemos que hoy en día Jerusalén sigue siendo el territorio, no Judá. El territorio sigue siendo, en cierta manera, pisoteado, atacado. ¿A eso te refieres? En cierta manera, sí, porque el versículo lo está describiendo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada de las gentes hasta el tiempo. Esto, cuando describe de esa manera, sí, pero describe ahí Jerusalén, no Judá, porque Jerusalén... Vamos a hacer un recuento de la historia para que quede un poco claro lo que me estás preguntando. Judá no, porque Judá vivió en todos los países de la tierra durante, desde el año 70 hasta el año de 1948, alguien résteme eso, por favor, desde el año 70 hasta el año de 1948, que sería más o menos 1878, estamos diciendo que durante todo ese tiempo vivió en cautiva, disperso entre las naciones. Pero Jerusalén, si nosotros la achicamos en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, incluso los judíos ni aparecen en la historia. No menciona que hayan sido atacados, destruidos, simplemente desaparecieron. El pueblo judío en diferentes etapas de la historia lo rechazaron varios pueblos o varios países. Por eso tenía que brincar de una nación a otra. Una cosa es Jerusalén y otra cosa es decir Judá. Los judíos, cuando hablamos de Jerusalén, es hollada porque han habitado desde ese tiempo romanos, han habitado árabes, han habitado gente de todas las naciones del mundo en Jerusalén. Hoy en día habitan judíos, árabes, gente de todas las naciones en ese pueblo, en esa tierra, y por eso dice hasta el tiempo de las gentes. Judá no, Jerusalén sí. Cuando hablamos de Judá estamos hablando acerca de la nación, y por decirlo ahorita, Jerusalén en México no es hollada. Los judíos hoy en día están entre las naciones, hay pueblos que los quieren mucho porque saben bien que ellos son los que proveen la abundancia de trabajo. No hay ningún problema, Estados Unidos ama a los judíos, y el pueblo, los que saben de esto, saben que respetan a un judío porque saben que ellos son los que promueven la economía, no nada más en Estados Unidos, en México, en España, o no hablemos de Inglaterra. No es hollado el judío como tal, o la nación como tal, los diferentes pueblos es diferente. No es lo mismo un judío que vive en Estados Unidos al que vive en Israel o que vive en alguna otra parte del mundo. Es diferente, no es lo mismo. No sé si me di a entender, mi hermano, mi hermano Benjamín. No es 1946, mi hermano. Es 1800. Es la fecha. No, el año en que regresan los judíos a Jerusalén es el año de 1948, cuando se les vuelve a dar la tierra. Que son tomados como una nación. Que es tomado como una nación. Cuando la ONU le regresa nuevamente la tierra a los judíos, mi hermano Carlos. Y sí me dio a entender, mi hermano Benjamín. Bueno. Entonces, les había invitado que leyéramos Apocalipsis capítulo 16, versículo 4, el verso 7, creo, ¿va? Dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Elohim Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces aquí hablamos acerca de por qué estamos señalando que la luna se convirtió en sangre. Se convirtió en sangre porque el Mesías mismo, y también el mismo Joel, estaba refiriéndose una profecía que se habló 700 años antes del Mesías, y el mismo Mesías citándolo, que vendría una destrucción para Jerusalén y que la misma luna se convertiría en sangre, porque del sol, la luna y las estrellas son los que anunciaban la palabra. Cuando en Israel hay una guerra o cuando Israel tiene un conflicto, es cuando se oscurece el sol, la luna y las estrellas. Pero específicamente Joel hace una expresión que ningún otro lo hace. Casi siempre todos dicen: el sol y la luna se oscurecerán, el sol y la luna se oscurecen, el sol y la luna. Ahorita podemos citar muchísimos pasajes, ya sea en Isaías o en el libro de Joel o en el mismo Lucas, Mateo, en alguno de estos libros, en los cuales siempre menciona: el sol y la luna se oscurecen. Pero Joel, en este capítulo específico, dice: el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Y explicamos el por qué se convirtió en sangre. Porque los príncipes de Israel, que no atendieron a su palabra, que no quisieron escuchar, que fueron negligentes, porque la ira de Elohim viene sobre estos hijos de la desobediencia, por eso en la imagen de la comparación, esta luna serían las aguas y las fuentes de las aguas. Recordemos que eso es independientemente, porque los mismos príncipes de Israel representan a árboles, representan a nubes, representan pues nubes con vela, ¿verdad? Sí, no sé qué le ando poniendo con nube. Nubes representan a los cielos, representa estrellas, pues también representa a Satanás, como dice Elizabeth, Satanás. El punto principal es considerar acerca de las comparaciones que le da la escritura a estos personajes, en la figura, en cómo las muestra. Regresamos entonces a la profecía, lo vimos en Hechos capítulo 2, pero regresemos al libro de Joel capítulo 2, versículo 28 hasta el versículo 32, pero voy a invitar a mi hermana Sara que lo lea, porque el verso 32 es el que se entiende de esta versión. Se entiende el por qué está diciendo este pasaje, verso 32. Esto no pudo haber sido en los judíos. Perdón, esto no pudo haber sido israelitas o judíos. Simplemente que el Señor los dejó con vida. Él siempre ha dejado un remanente. Sean buenos o malos, siempre ha dejado un remanente. Siempre lo deja para que se arrepientan. Que eso es lo que veremos en el Salmo capítulo 90, cuando regresemos. En el Salmo 90 menciona que a los Enosh les dice, que dice que los destruye. Dice, ¿cómo dice el Salmo 90, verso 3? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, lo quebranta a los Enosh, y dices, convertíos hijos de los hombres, a los Adán. Entonces, en la secuencia, siempre a los que deja ese remanente le dice, conviértanse. No quiere decir que ese remanente que deja es un pueblo obediente, un pueblo que está sometido a la obediencia. En el caso de Joel, hay una diferencia. Ahí es cuando entra el verso que dice que la salvación proviene de los judíos, porque ese remanente siempre va a hacer que otros investiguen, indaguen y se pueda rescatar la palabra del poderoso. Siempre es un grupo que por el temor y el ver el poderío del poderoso dice, hay que ponernos a cuentas, no todos, pero hay un grupo que siempre dice, hay que ponernos a cuentas. Entonces regresamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 hasta el versículo 32, por favor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Entonces, todo el que invoque el nombre del Señor escapará, porque en el monte Sion y en Jerusalén quedará un remanente, conforme ha dicho el Señor, y entre los supervivientes estarán los que el Señor llamó. Y de los supervivientes que quedaron, dice, pues los que el Señor llamó. Hay un pequeño grupo. Es más complicado desde la versión que tenemos, Reina Valera, otros libros, un poquito más complicado. Esto lo explico un poquito con más, se entiende el punto, porque eso es lo que está describiendo el libro de Hechos, o lo que describe Joel, que realmente, como lo vimos en Lucas, el maestro les dijo, cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe que su destrucción ha llegado. Huyan, si están en la azotea no desciendan a la casa y tomen abrigo, alhajas, nada, dice, corran porque son días de venganza. Los que están en el campo no regresen, porque si ellos regresaban, en el transcurso del regreso los matarían. Si ellos bajaban de la azotea y tomaban cosas, era la expresión de que ven a Jerusalén rodeadas, corran, porque son días de venganza, la destrucción llegaría a Jerusalén. Y la historia describe que Jerusalén, el templo y todo judío fue borrado de la tierra de Jerusalén, y fue habitada Jerusalén de árabes, fue habitada por romanos, fue habitada por gente de todas partes del mundo. Ya hasta que en el año 600 y fracción, cuando los árabes empiezan a combatir contra Roma, Posteriormente, en el año 500 y fracción, perdón, no me recuerdo bien la fecha, pero en el año 628 construyen la mezquita de Omar, y ahí es donde encontramos que de ahí toma los árabes el territorio del pueblo de Jerusalén. Es ahí donde encontramos que ya tienen hasta la mezquita, por Mahoma, que edifica esa mezquita ahí. Pero no siempre fue así, porque posteriormente con el tiempo se les quitó, después se le dio a otro grupo de personas, y así anduvo la tierra hasta el año de 1948, en el cual la habitaban gente de todas partes del mundo, como hoy en día, que es lo que le aclaraba mi hermano Benjamín. Una cosa es decir Jerusalén y otra cosa es decir Judá. Jerusalén fue hollada, será hollada de las gentes hasta el tiempo. Jerusalén será hollada de las gentes hasta el tiempo del fin. Entonces, ese es el punto que estamos tratando de entender, que realmente cuando el sol y la luna se oscurecen es por un motivo. El motivo son las guerras. El motivo es porque alguien viene y no dejas que se transmita la enseñanza o la palabra. Pero lamentablemente en este proceso, la mayor parte de la gente muere o es destruida. Para terminar y para poder seguir a continuación, vamos a ir al libro del Salmo, capítulo 90, versículo 3 hasta el versículo 10, en el cual vamos a analizarlo al regresar, porque de aquí vamos a desprendernos en otros eventos, otras enseñanzas, las cuales podremos agarrar para seguir a continuación nuestro tema. Recordémonos, hemos estado explicando que ahorita se encuentra los cielos enseñando y la tierra que escucha esa enseñanza. Cuando venga el Mesías, destruirá los cielos y la tierra. Ahorita veremos a Juan capítulo 3 y otros capítulos, los cuales nos describen que también cuando venga el Mesías, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su lumbre, las estrellas retraerán su resplandor, cuando el Hijo del Hombre venga y establezca su reino. Entonces, este se llamará el reino de los cielos, el tiempo del milenio. Posteriormente, después que termine el reino de los cielos, en el tiempo de la eternidad, dejará de existir el sol, la luna, y no existirá más templo en ella, porque el Señor Elohim Todopoderoso será su lumbrera y Él será su templo. Salmo capítulo 90, versículo 3 hasta el versículo 10, les había dicho. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las gavillas de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades dentro de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Y con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a contar nuestros días. Entonces, no estamos diciendo que debemos de cumplir 70, 80 años o 60, 80 años, al contrario. No hay que dejar de ser niños, porque si llegamos a contar nuestra edad como un viejo, nuestra destrucción ha llegado, porque ese es el propósito del día. Para el Ojín, un día es como 1000 años. No dice como nosotros, si nosotros vivimos, ¿cuántos días vivimos los hombres? Multipliquen, si nuestros días fueran 80 días, 80 años, son 80 años por 360 días del año. Sí, 360, multiplíquenlo. Bueno, dice en la forma pagana 365 y está correcto, ¿no? Serían 365 por año aproximadamente. Si nosotros hacemos el conteo, entonces estaríamos diciendo que vivimos muchísimos días, y si esos vivimos, dice que para el Señor un día es como 1000 años y mil años como un día. Para el Poderoso, como representación del sol, no hay mudanza de tiempo, no hay término de día, porque para él siempre es de día. Para él nunca hay tinieblas, para él nunca llega la noche, porque no hay pecado ni maldad en él. Para él siempre, como es el sol, recordémonos que si no existe el sol, no hay día. Para que entendamos el concepto, es que para él no hay término de tiempo. Entonces dice que para nosotros, dice, nuestros días son como 60 o los más 70 y los más robustos 80, no me acuerdo cómo dice el verso. Y por eso describe, de tal manera, Señor, enséñanos a contar nuestros días, que no pase como la flor, porque la flor hoy está y mañana es cortada y echada en el fuego. Regresaremos y estudiaremos esto al regresar y platicaremos un poquito más acerca de lo que sería el reino de los cielos, y platicar un poquito acerca de este proceso de por qué dejaremos de tener, bueno, ya lo vimos en una forma más más amplia de la mañana, por qué en el tiempo de la eternidad dejaremos de tener sol, luna y estrellas. ¿No hay alguna pregunta ahorita de parte de mis hermanos de Sky y también los que estamos aquí? No, porque si tú lees lo que explicaba yo hace rato, en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 5, léetelo por favor, hace una expresión, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5, hace una expresión acerca de que en el tiempo antiguo ya fueron destruidos, fueron en el tiempo antiguo los cielos y la tierra. Cuando dice la palabra fueron, es como decir, dejaron de existir. Como decir, los cielos que ahora son diferentes. Recuérdame el Salmo que habla acerca de que son cambiados como una vestidura. Siempre se me olvida, Salmo 102, verso 25. Y lo menciona por lo que dice Zacarías, acuérdate que en conferencia les enseñan que será un día que no habrá ni sol ni noche. Pero es que este sol, ese es literal. Ahorita te explico eso. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Hasta el versículo 6. Y esto ellos ignoraron voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo y la tierra que por agua y en agua estaba contada con la palabra de Dios. Con lo cual el mundo de entonces se mezcló anegado en agua. Dice que el mundo antiguo pereció anegado en agua. ¿Quién fue el que pereció anegado en agua? En el tiempo de Noé. El mundo de antiguo fue destruido por agua. Entonces, si tú pones atención al verso, el agua no la puedes asentar. ¿Qué se entiende por asentar agua? Que está, dice, el verso te dice que en el tiempo antiguo los cielos fueron y la tierra que está asentada en agua. ¿Y cómo te dice ahí? Por agua. Y por el agua subsiste. ¿Cómo? ¿Cómo es que subsiste? Sería un poquito complicado explicarte esto ahorita, porque se requiere de a lo mejor un proceso de una hora y media o dos horas para explicar ese verso, porque está sentada y por el agua subsiste. El punto aquí importante es que te dice que fueron. Cuando dice fueron es como si hubieran dejado de existir, es como si dejaran de existir. La mayor parte de la gente cuando lee estos versículos no se da cuenta que no habla literalmente, sino que tiene una explicación en comparación. Por eso te dice, el mundo donde entonces pereció, anegado en agua. Léete el verso 7 y dice que por la palabra de Elohim son conservados los cielos y la tierra. Y si te dice que son conservados, y la escritura dice que la tierra va a ser poblada por siempre, entonces es algo que es ilógico porque no coincide. Pero el verso de Pedro te está hablando en una forma de parábola. Capítulo 3, verso 7, léetelo, fíjate cómo dice. Pero los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego y la justicia y la permisión de los hombres. ¿A quién va a matar? Te dice el verso 7. Mas los cielos que ahora son y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el día de ¿qué dice ahí? Del juicio y de la perdición de quiénes. De la tierra, de los montes. No, de la perdición de los hombres impíos. Los cielos y la tierra son personas. Los cielos y la tierra son personas que si quieren obedecen, o si no quieren, no obedecen. Entonces, si obedecen, tendrán vida eterna. Si no obedecen, los destruirá. Por eso es que le dice, dice que guardados para el día del juicio, el día de la perdición de los hombres impíos. La tierra física no peca. lo que vemos en el libro de Génesis capítulo 6, los que pecan son las personas, por eso dice, la tierra está llena de violencia a causa, dice, de ellos. Observa que la mayor parte de las religiones, nosotros las religiones, los que enseñamos, tenemos la culpa. Nosotros los que somos de los enseñadores, enseñamos mentira. Si nosotros enseñamos mentira, los que la van a pagar son ustedes. Pero si nosotros escudriñamos la palabra, como nos mandó nuestro maestro, que escudriñe las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Este libro no te da vida eterna. Tú lo puedes echar en el fuego y no te pasa nada. Porque el punto es, no es que el libro te dé vida eterna. No es como la gente que agarra el libro y lo pone en una repisa o lo pone en algún lugar abierto para que emane bendición. No es así. Porque el libro te está describiendo que hay un conocimiento. Si tú lees los diferentes versículos, como en el caso de Deuteronomio capítulo 32, verso 1, te describe que los cielos tienen que oír y la tierra tiene que escuchar, como lo leíamos en Isaías capítulo 1, verso 2. Entonces, ahí te das cuenta que la enseñanza de la gente es una manera incorrecta, porque no están leyendo con entendimiento. Pero cuando tú lees, como en el caso de Zacarías capítulo 14, versículo 6, que es el que me menciona Esteban, ahí hay una diferencia, porque del verso 6, incluso si no mal recuerdo, lo vamos a tener que tomar al rato, este capítulo, porque es una de las cosas que entran dentro de esta imagen, de lo que es una guerra, los conflictos. Por eso es que nosotros vemos que cuando venga el Mesías, ciertamente se oscurecerá el sol y la luna, pero la Escritura, cuando habla acerca de este concepto, es algo muy diferente. En el capítulo 14, verso 6 y verso 7 te habla de una manera diferente. Y si tú lees el verso, te das cuenta que habla de una forma que no puede ser como lo explican ellos, porque si le pones atención, en los versículos te da una explicación diferente. Léete Deuteronomio 32, versículo sería el 2 y el verso 3. Dice que goteará como la lluvia. ¿Qué dice? ¿Qué goteará? Su doctrina. Es como ahorita. Ahorita tú viste su lluvia. Tú viste gotear. Tú viste lloviznar. Pero tú eres esa tierra. Esa llovizna, si cae en ti, va a germinar en ti y saldrá una flor. Pero si la lluvia que en ti cae no la aprovechas, es como si nunca hubiese llovido. Y si nunca llueve para ti, se convertirá en un desierto. Todos los que estamos aquí, estamos obligados, y digo, estamos obligados a poner atención. Si los que estamos aquí no ponemos atención, esa es responsabilidad del que está aquí sentado y no está escuchando. Porque nosotros hoy en día tratamos de transmitir cosas que no enseñan las religiones. Si tú te fijas, todos sus conceptos son muy complicados. Son son difíciles. ¿Cómo es que la luna se convierte en sangre? Si tú ves en una forma literal, nadie que estudia los astros te va a decir que la luna algún día se puso roja. O algo por el estilo. Físicamente es ilógico, no puede ser así. Ahora, la luna nunca puede literalmente por ella misma oscurecerse porque no tiene luz propia. El sol tiene luz propia, las estrellas tienen luz propia, pero no los planetas, por decirlo, Marte, Júpiter, Saturno, no tienen porque son astros, no tienen luz propia. A veces nosotros llegamos a ver a Marte, pero a Marte lo llegamos a ver porque el sol le pega su luz y entonces vemos que está por allá cuando llega a asomarse, pero es porque le pega el sol, pero mientras no le pegue el sol, no se pueden ver. Entonces, es lo mismo que el planeta. Una parte de nuestro planeta no tiene luz propia porque es un astro. Una parte tiene luz porque el sol nos pega, pero la otra parte del planeta no tiene luz. Entonces, cuando tú observas ese tipo de cosas, te dice que en el verso 1 del Deuteronomio 32, dice que los cielos, léetelo, 32, verso 1. Escuchad, dice, oíd cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Quién tiene que oír los dichos de su boca? La tierra. La tierra físicamente y literalmente tiene que escuchar la palabra del Poderoso. Sí, porque eso lo dice Jeremías 22:29. Léetelo. Entonces, en esa forma de que hablan los profetas, cuando nosotros los leemos, tenemos que ver que no es como nos lo enseñan. Nada más porque llegaron un poquito tarde, porque vimos acerca de por qué dice la Escritura que el sol alumbraría 7 veces y la luna alumbraría como el sol. Te dije Jeremías 22:29. Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Entonces, si tú tienes que escuchar la tierra, eres tú, no la tierra física, porque es ilógico, la tierra no habla, la tierra no escucha, la tierra no se mueve, no tiene brazos, no tiene pies. La tierra dice, tiene que escuchar. Por eso, cuando nosotros hablamos de que el Señor estaba enojado en Isaías 1, verso 2, oíd cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. De hijos, y dice, los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra de mí. Bueno, no lo viste tú, pero en Israel la representación del sol es la representación del Poderoso. Eso lo dice el Salmo 84, verso 11. Entonces, si tú observas la forma en cómo hablaban los profetas, era por medio de parábolas. El mismo Mesías, cuando hablaba en Israel, como lo viste ahorita, describe acerca de todo esto. ¿De qué habla? En forma de parábolas. Entonces, cuando él hablaba, decía, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Un astro como Marte, Júpiter, Saturno, no puede conmoverse, porque no tiene sentimientos, no tiene vida propia, no tiene una mente, pero las personas sí. Entonces, el Señor está hablando de personas, no está hablando de astros. Entonces, esos astros son una figura en comparación. Y también en el libro de Zacarías capítulo 14 pasa lo mismo. Hay que tener cuidado de lo que dice. Y ahí dice que cuando venga el Mesías, dice, será rey sobre toda la tierra. De acuerdo a lo que dicen los libros, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La gente cree que el planeta va a ser destruido y la tierra, pero dice, el cielo y la tierra. Si nosotros hablamos del cielo, literalmente estaríamos hablando no de lo que vemos arriba, estaríamos hablando de estaría hablando del universo, estaríamos hablando de las galaxias, estaríamos hablando de las pléyades que mencionan los científicos, estaríamos hablando del universo en una forma general, pero nuestros ojos no ven ni la dimensión de lo que es nuestro universo, ni aún con con la tecnología que hoy en día hay, no saben cómo están formadas las otras galaxias, no saben qué tantas galaxias hay en el universo. Ellos no pueden ver un final. Ellos nada más ven que se sigue. Y ellos hablan de constelaciones, te hablan de sistemas solares a millones de años luz, y lo ven, pero no te pueden asegurar, porque ellos tampoco te pueden asegurar lo que existe en la otra galaxia. Así de dificultoso sería, porque no pueden ver el otro sistema solar, no hablamos de la otra galaxia, pueden ver a la galaxia que está ahí como un conito, pero nada más, pero no pueden ver en nuestra galaxia, porque nuestra galaxia tiene muchísimos sistemas solares, muchos. En nuestro sistema solar, hoy en día, no he leído los libros ahorita últimamente, porque conforme vamos pasando el tiempo, no los modifican, antes eran 9 planetas, ahora nada más son 8, creo. Entonces, si en este caso nuestra galaxia, nuestro sistema solar tiene un sol y tiene 8 planetas, de acuerdo a lo que dice la ciencia, los cientos o miles de sistemas solares que existen en nuestra propia galaxia no las pueden ver, pues mucho menos podrían saber cuántas cientos o miles de sistemas solares hay en otras galaxias. Entonces, estaríamos diciendo que todo eso tendría que destruir el Poderoso cuando él venga, y él dice que nada más va a destruir los cielos y la tierra. ¿Me entiendes lo que traté de describirte? O sea, es ilógico que vaya a destruir todo ese universo por culpa de nosotros o por culpa de la tierra nada más, porque él dice los cielos y la tierra. son los responsables. Ellos no tienen la culpa de nada porque son astros, son materia que no tienen vida física, vida como nosotros. Tienen una vida diferente a la de nosotros, pero lo que estamos refiriéndonos es que no va a destruir eso. Al que viene a destruir es a nosotros por nuestros pecados. Entonces, cuando él habla acerca de eso, se está refiriendo que va a destruirnos a nosotros. Así como nosotros morimos, por eso dice que los cielos y la tierra son mudados de esa manera, los cielos. Porque los cielos, hoy en día, haz de cuenta, yo soy el cielo. Porque el Señor dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y está el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde se encuentra el Padre? En los que enseñan la palabra. Entonces, si en los que enseñan la palabra es ahí donde está, entonces al que viene a destruir es a mí. Y yo, en este caso, yo hoy en día me voy a morir. Entonces, el día de mañana tiene que surgir de estos que estamos aquí o de los que están acá en internet, tiene que surgir gente que enseñe esa misma palabra. Y otras generaciones tendrán que venir. Entonces, los cielos constantemente son cambiados. Salmo 102, versículo, ¿cuál es? ¿No? 25 y 26. Por eso los cambia, por eso los muda. Por eso son cambiados, porque todos nosotros morimos. Por eso dice que son mudados de esa manera, como cuando se cambia uno los calcetines. De esa misma manera son cambiados. ¿Mi hermano? Sí, permítame, nada más leen el versículo acá y ahorita te atiendo, mi hermano Benjamín. Así es, así somos nosotros, somos como una ropa de vestir. Ahorita estamos y al rato, ¿no? Pero vendrán otros que enseñen la palabra. Y así vendrán otros y después otros. Pero así como nosotros hoy en día, yo como enseñador, yo voy a ser mudado, vendrá otro. Así como pasó con Moisés, pasó con Josué, pasó con Caleb, pasó así con todos aquellos. Así de generación en generación, Mashiach vino y se fue, dejó a discípulos. Esos discípulos dejan discípulos y así. Pero todos nosotros somos cambiados con una vestidura. Entonces nosotros hoy en día somos esa imagen. Sí, mi hermano Benjamín. Perdón, mis hermanos, que ya me seguí aquí, ustedes también están acá. Pero si ustedes gustan, pueden irse a comer, mis hermanos, y regresamos en 2 horas, a las 2 de la tarde estamos acá, por favor. Sí, mi hermano Benjamín, te escucho. Si, por ejemplo, los cielos y la tierra sabemos que son figuras, que están por bajo esa figura de parábola, cuando llegue, por ejemplo, el Mashiach y viene el reino de los cielos, entonces, digamos que llega el reino de los cielos, llega el milenio, termina el milenio y pasamos a la eternidad. Si los cielos y la tierra física no son destruidos, y si finalmente nosotros terminamos, digo, nosotros pensando en que llegamos al final del milenio para la eternidad, ¿de qué nos sirven luego ya los cielos y la tierra física? ¿Y qué va a pasar con ellos? Ah, para ser habitada. El profeta Isaías dice que para que la tierra fue hecha para que fuese habitada. Y ese es un aspecto literal, porque dice que va a ser habitada la tierra. Por eso el Señor viene a morar con los hombres a la tierra, de acuerdo a lo que describe el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 12 en adelante, versos 2 y 3 y 4. Dice que Él viene con los hombres a morar aquí. No nosotros vamos a donde Él está. Léetelo. Capítulo 21, verso 3, 4 y 5, por favor. También nos dice que va a ser trabajada para que nos comamos de ella. Capítulo 21, versículo 2 hasta el versículo, hasta el verso 3. Sería importante que consideren, hermano, que el sol. Perdón, ¿qué libro? No va a ser destruido. Apocalipsis, capítulo 21, verso 2 y 3. Físicamente no va a ser destruido nada de él. Para sí, que no. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Entonces, Él va a venir para acá, no nosotros para allá. Él tiene que venir a morar con nosotros, porque ese es el punto. Viene a morar con los hombres, no los hombres vamos a ir a morar con él. Por eso dice que desciende a Jerusalén. No nosotros vamos a ir con él, él va a venir para acá. Pero él no puede venir ahorita, porque si viene Benjamín, queda hecho chicharrón. Y todos nosotros morimos, no podemos, porque su gloria es grande, por eso es que no viene ahorita. Por eso es que describe que está puliendo el Mesías a este pueblo, como dice la carta a los Corintios, capítulo 15. Está preparando un pueblo y dice que después le dará a todo este pueblo, se lo entregará a él. Pero eso será después. Pero bueno, ya no me quiero alargar porque ya los hermanos tienen que ir a comer y también aquí hay que comer y que regresar a las 2 de la tarde. Pero una última cosa. Por ejemplo, entonces... no existe y no existe ni nada de que tenga que ver que vamos a los cielos físicos ni nada, siempre va a ser aquí, ¿cierto? Necesitas que me des algún verso que me diga eso para que lo estudiemos, porque si te lo digo así a la ligera, pues entonces los versos que supuestamente que dicen algo semejante, tendríamos que estudiarlo. ¿Qué te parece si al rato, ya sea que terminamos Shabbat, y si, no, pero es que al rato se me haría complicado. Si gustas, mañana nos reunimos y a los que quieran reunirse, me das los versos para que los investiguemos para ver si quieren decir eso. ¿Qué te parece? No, pregunto. No, es que lo diga. ¿Mande? Pregunto. No es que lo diga. No. Es que yo no he visto ningún versículo que diga algo semejante, que vayamos al cielo. O sea, no hay ningún verso. Los versos que dicen acerca de que nosotros vamos para arriba, somos de arriba, y que hablan en esa cuestión, es en la forma de guardar Shabbat. Eso lo describe Isaías capítulo 58. Claro, yo entiendo que lo que tiene que ver con de arriba y de abajo tiene que ver con todo eso, con toda esa profundidad, y que todo eso está en figura. Que habla la Escritura de subir arriba. Cuando dice, yo soy de arriba y vosotros sois de abajo. Y en esa manera dice que quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo. Dice el limpio de manos y puro de corazón, pero ahorita los puros de corazón y los limpios, los de manos limpias, están ahorita en esta tierra. Y ellos pueden subir al monte de Sion. Ese es el punto, ¿no? Es la única forma que encuentro que haya que subir, porque que yo recuerde que haya un versículo que diga que tenemos que subir, o que tenemos que ir, no lo recuerdo ni uno, ¿eh? Por ejemplo, el rey David llega a decir que los justos heredarán la tierra. ¿Eso bajo figura o bajo tierra literal? Tierra literal, sí, porque el punto es la herencia nada más se le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y eso es lo que describe Hebreos, y te lo dicen los libros, que la tierra que tiene que ser habitada y tiene que heredarse, y la tierra por herencia se encuentra en Asia. Se encuentra en lo que conocemos como Israel físicamente. Claro, yo considero eso también, pero mi pregunta iba acerca del final del milenio. Si luego del final del milenio, cuando ya no esté el Hasatán, la bestia, ni el falso profeta, ni ninguno de ellos que hacen abominación, luego de eso el pueblo del poderoso se mantiene siempre en la tierra, ¿cierto? Sí, porque eso es lo que te mostré con el Apocalipsis 21, que es en el tiempo de la eternidad. Después por eso dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Si nos da tiempo, lo vemos, pero soy sincero, no creo que lo vayamos a ver, pero si nos da el tiempo, nos introducimos para ver eso, porque cité también Isaías capítulo 60, versículo 19. Si nos claro, da yo entiendo que todo eso tenga que ver que lo justo hereda la tierra, que el pueblo de Elohim, luego que toda la abominación ya no esté en la tierra, seré de la tierra física como tal. Mi pregunta, creo que no la llegaste a entender, pero tenía que ver con si luego del milenio, considerando que nuestros cuerpos son glorificados y ya prácticamente somos espirituales, el tiempo cuando algunas personas vuelan y todo eso, o se mira, si tú enseñases en esta vida, tú en esta vida eres cielo, ¿ah? Cuando tú resucites serás no el cielo de este tiempo, porque eres de carne y sangre. En el tiempo futuro serás el nuevo cielo que menciona la Escritura. Vive un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en esta etapa de carne y sangre, en el tiempo de la eternidad no seremos. Seremos de carne y hueso. Entonces ese es el cielo nuevo y la tierra nueva. Tú como enseñador, si enseñas en esta vida, vas a ser cielo nuevo. Y el pueblo que escuchó la palabra y puso por obra será tierra nueva. Pero no estamos hablando de otro planeta, que vayamos de aquí, brinquemos a otra galaxia, a otro lugar así, ¿no? Que será en este mismo lugar, porque dice que Elohim morará con los hombres. No los hombres, porque si en ese caso sería así, nosotros los hombres moraremos con Elohim, y no dice eso. O sea, nosotros no tenemos que ir a ningún lado. Aquí estamos, aquí nos quedamos. Por eso dice que cuando venga el Mesías, de acuerdo a Zacarías capítulo 14, dice que él le asentará sus pies en el monte de las olivas, que se encuentra en Jerusalén. Pero bueno, doy el corte, mi hermano, y regresamos con el Salmo 90, versículo 3, hasta el verso 10, y si nos da chance, abarcamos un poquito de la pregunta que me hiciste, pero parece que te la respondí un poquito, ¿va? No con versos, pero te lo dije con mi boca. Si era eso, ¿va? Sí, mi hermano, aunque no. Bueno, la dejamos para más al ratito. Y búscate un verso y me planteas una pregunta, ¿vale? Para que la entendamos un poquito mejor. ¿Sí, mi hermano? Bueno, mi hermana Ana, te agradezco. Bueno, ahorita les cortamos aquí y regresamos en... Ya es una 45. Vámonos, regresamos en 2 horas y media, en dos horas. Vamos a regresar a las 2:30, ¿no? Para que nos dé chance de comer bien, porque si no vamos a comer acarreados y no nos va a dar tiempo. Entonces, son las 2:30, vamos a poner que son 2:30, regresamos, 12:30, regresaríamos a las 2:30. Ajá, y bueno, los espero entonces a las 2:30 de aquí de mi país. Ya hagan más o menos el cálculo, que sería como en una hora... como 50 minutos más o menos, una hora por ahí así. Bueno, mis hermanos, gracias, mi hermana, por la llamada, mi hermana Bari, mi hermano Manuel, mi hermana Rebeca, mi hermana Kelly, mi hermana María Mayela, mi hermano José Ferrer, mi hermana Francia, los que están en casa, mi hermana Paola, mi hermano Benjamín, mi hermano Carlos, que el poderoso los bendiga y los guarde, y buen provecho, y bueno, también a los que estamos acá, buen provecho, y regresamos en 2 horas, a las 2:30, hora de México, más o menos calculen, es como una hora 50 minutos. Bueno, mis hermanos, que por eso los bendiga y los guarde, y regresamos en un ratito. Shalom, mis hermanos. Shalom. Y gracias, shalom, mis hermanos.